A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Girls of AFD. take what's in our heart, make it last. Just close your eyes, ready to fly. I'll do the same right by your side. If the world is falling apart, you'll never take what's in our heart, make it last. Just close your eyes, ready to fly. I'll do the same right by your side. We can take in the mood of our gone. La la la la la la la la la la la. Money smiles and back as you know trying to hash. Then I'll get on, get on now. Now the water gets hard to get you like edge. More than that, I knew it out, sound it out. At the party, Johnny, trash. At the party, Johnny, trash. At the party, Johnny, trash, trash, trash, trash, trash, trash. At the party, not in front. Ain't a way bass sound, yeah, yeah. A rhythm and no prime groove, yeah, yeah. A white spray cap, I creep 164 BPM, shock, dodging bars. Sorry from 2평, 2평. 양옆에 있는 12명, 고속도로 달려, 저 구역 가입했어. 아무도 못 따라해. 이제 우리 따라해. 모두가 우리 보고만 할 거라고 했어. At the party, Johnny, trash. At the party, Johnny, trash. At the party, Johnny, trash. Trash, trash, trash, trash, trash, trash. At the party, not in front. No what, no more. Got it, bet you. Catch now, up, so the rhythm of freaky. Freaky. Everybody come with me, pull me to shake it. Hey. When you're down, it's a gun. Tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Pero Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Cuando son exactamente las 21 en mi lugar, estamos aquí en un día muy pero muy especial en su super radio Station K-Pop. Y antes de arrancar con la locura que se viene para este día, este es su DJ anónimo, como siempre presente. Bueno, no como siempre, ¿no? Porque este es el primer aniversario en el que estoy. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y déjenme presentarles a otra personita que está acompañándonos en esta noche. Así que estén atentos todos porque tenemos un super programa y quiero darle paso a DJ Corpi. Buenas noches, Corpi, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, así sí me gusta entrar. ¿Cómo están? Buenas noches tengan todos ustedes. Voy a pasar rápido al siguiente DJ a presentárselos porque pues andamos en ocupancia, ¿verdad? Está con nosotros DJ Eli. ¿Dónde están mis aplausos? Espérense, ahí está. ¡Oli! Buenas noches a todos, espero estén muy bien. Hola, gracias por venir. Ok, presente la que sigue, por favor. También está con nosotros DJ Sare. Hello, otra vez, por segunda vez en el día. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos pues a los que nos están acompañando ahorita y desde la mañana también. Muchas gracias. Vamos con el siguiente DJ, DJ 13. Buenas, Jan Moyen. Sí, por favor, adelante. Positivo, positivo. Dude, apagaste tu micrófono. Oye, no, que no quiere, dice. Siempre le pasa algo que me... Ya, por favor, que me suelte la desgracia. Buenas, buenas, gente. Ya saben, 13 Dom no es 13 Dom si no le pasa alguna pendejada al aire. Bienvenidos a esta emisión extraña que no sabemos qué va a pasar el día de hoy, especialmente porque me acompaña la traicionera más personal, incluso más traidora que y ella lo entenderá, más traidora que Big, más traidora que Ken. Nos acompaña DJ Fizzet. Oli, oli, oli. ¿Cuál traicionera tú? Yo nada más quise gemir en una emisión y esperemos que esta no sea la excepción. Entonces, alguna tontería le vamos a sacar a DJ 13 en esta emisión. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Esto se va a descontrolar. A partir de este momento les pido que si tienen menores en su a su alrededor, los retiren, los manden a dormir, díganles que todo va a estar bien, ustedes se quedan con nosotros, porque no nos hacemos responsables de los posibles traumas que puedan surgir después de esta emisión. Gracias. ¿Es aquí donde entra Cortinilla de la traumada? No, esa ya fue ayer y te la perdiste. Ah. Sí. Y bueno, suele pasar. Ok, qué triste. Por favor, DJ Share, ayúdenos, diciéndonos quién está conectado en el chat. No incluya a los DJs, por favor. Ok, permítanme un momentito. Yes, sí, ¿por qué está no? Está por aquí. Está Choose One. Está Like Demian. Está Lige. Y está Yushi Yu. Y por ahí hay unos anónimos. Una pequeña pausa. Es increíble saber cómo se pronuncian los nombres. Digo cualquier cosa en mi programa, pero bueno, fin de comunicado. Bueno, digo, tampoco es que yo sea la super experta, ¿no? Pero según yo, así se deberían de decir. Pues yo he escuchado a 13 decirlos diferente. Creo que soy el único que pronuncia los nombres bien de todos. Eso es mi país es bronca. Usted disculpe, señor. Ya sé. Disculpe, muy apenas puedo hablar español. Se armaron los putazos. Claro. Arrancamos con todo, ¿no? Ajá, hoy, empezando y ya agresivo. Hoy dormí poco, así que elegí el camino de la violencia. Todos los que quieran que 13 apague su micrófono, se le caiga o se le rompa, levanten la mano, por favor. Estoy levantando la mano, pero no se ve. Sí, soy. Quejas, dudas, sugerencias, apriete 3 para que 13 chingue su madre. Ok, relájate, amiguito, por favor. Ve, tómate tu café y sígale con los saludos, por favor. Pues es que no puedo acceder al chat desde la compu, pero ya vi que por ahí nos anda escribiendo GG, ya por ahí anda Alma desde la cuenta de Delight, Demian, anda también Violet, Chusone. Pues como siempre, ya saben, las mismas personitas que nos apoyan programa tras programa, un besazo y sean bienvenidos a esta emisión rara el día de hoy. Se van a ir al cielo con todo y chanclas, gente. Ahí está su beso, bien tronadote. Mándale un beso anónimo a las niñas para que se nos mueran y no pongan tanta atención a las pendejadas que vamos a hacer. Bueno, sí, la verdad es que es bueno poder tenerlas en todos los sentidos. No, mentira. Bueno, pues, quisiéramos ver que nos acompañen siempre en las mañanas, en los martes y todos los días acompañándonos justo el día de hoy especial. Así que les mando un beso gigante. Su DJ Anónimo. Oh, por favor. ¿Me salió? Sí, se OMG. Salió. Hasta yo me puse nerviosa. Ya sé. Como cuando, ¿qué se siente, DJ Anónimo, tener a todas las personas, y digo personas porque no sabemos, ¿verdad?, en quién más puedas causar ese efecto, el efecto anónimo? ¿Qué se siente saber que tienes a todos a tus pies? El efecto anónimo, qué bueno, eso me gustó, y también yo creo anónimo, hashtag. No sé, la verdad es que sí es bonito poder tener esta herramienta de la voz tan... ¿Desarrollada? ¿Cuál es la palabra? No, no es desarrollo, hay una palabra que sea tan llamativa, por decirlo así. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero bueno, tengo que empezar a pronunciar mejor para que 13 no me haga la guerra. Híjole, y sí, ¿eh? Y sí. Ok, Jesse dice que anda de camino, entonces no tarda en unirse con nosotros aquí a la emisión para que la esperen. Antes de empezar, les voy a pedir... Ustedes se acordarán que en la emisión de ayer quedamos que íbamos a traer algo, íbamos a relajarnos un ratito y nos van a compartir a través de redes sociales cómo es que están celebrando con nosotros. Así se estén tomando un vaso de agua, súbanlo, etiquétenos, porque pues lo que queremos es hacer ruido, ¿verdad? Que no nomás se diga, ¡ay, es el aniversario y quedó en emisión! No, también queremos que ustedes estén, pues ahora sí que en todos los aspectos con nosotros. ¿Cuáles son nuestras cuentas, 13? No sé, no es cierto. Nos pueden encontrar en Instagram como @stationkpop_radio. Ahí suban sus historias guapas, chulas, preciosas y hermosas, igual que ustedes, utilizando el hashtag #StationKpop3Aniversario. Ya llegó Jung, mi novio. La divasa dice, saludos. Por ahí dice Yige, ay, se puso interesante el DJ Anónimo siempre. Dice, me faltó el pastel, pero tengo frituras y soju. Invite, por favor. Yo solamente tengo agua mineral porque hashtag viejita. Dice Yige en el chat que ya sabe quién Anonimato que ha robado más calzones que corazones. Ya sé, ya todos. Y Delight nos dice que tenemos la preferencia del DJ 13. Bien ahí, crack. Sí, ya no sé por cuál de los dos ponerme más celosa. Ay, mira, tú ni hables. Vete con tu Anónimo. Yo te amo mucho. Ni modo, ¿sabes qué? Me la llevo. Ah. Toda tuya. Ah. El silencioso bull. Sí, ¿a quién se va a llevar, perdón? Me quedé tiesecita. Se va a llevar a Fizet. Ya es su mascota oficial. Ok. Para que yo mi novio entienda, Fizet se ofreció antes de que entráramos al aire a hacer el pit de Anónimo. Lo peor es que, o sea, lo más gracioso es que DJ Anónimo no entiende esa referencia. No tengo ni la más pálida idea. Pero qué bueno. Bueno, pero yo con todo gusto fuere. Soy tu pit. Gracias. Si alguien me puede comentar en el chat qué significa, por favor, gracias. ¿Quieres traumarte? No le digan. No importa. Okay. Puede ser que por eso traumen después. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué por eso qué? Dios mío, esta emisión va a estar muy intensa. A veces, o sea, emoción especial. A veces pienso que Lee Anónimo no es tan sensible y tan cuidadoso como nos hace ver o pensar. Doy fe de eso. Dicen que soy, los más soy alguien anónimo, así que bueno. Dicen que los más calladitos son los más. Exactamente. Dice Jun Minubio, mascota como pides mascota de Vegas, a huevo entendí esa referencia. Mira, para efectos ilustrativos vamos a contarle un poquito de la historia de DJ Anónimo. Pues básicamente Vegas es un sádico masoquista que secuestra a un chico llamado... porque él no lo hace con consentimiento. Al inicio. Bueno, tipo Christian Grey, pero sin consentimiento. Ajá, y amarra y le pega a Pete, y luego Pete descubre que le gusta. Ah, caray. Interesante. Para más amarraciones. Y después, cuando logra irse de casa de Vegas, se lastima a sí mismo porque solo así lo puede sentir cerca. Oh. Ok. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Ay, vaya. Eso, lo único que me parece interesante es que no es cliché, pero bueno. En teoría es cliché. Por si no lo sabes, hay también un género muy extenso y eso viene siendo cliché dentro de ese género. Pues es ok, pero no es de los clichés que veo, entonces. ¿Sí? Dice Jung, mi novio, contexto: en un viel tailandés llamado King Porch hay un güey que se llama Vegas, que es bien sado y tiene secuestrado a Pete y lo trata como una mascota, lo arroja al suelo y lo hace comer del plato como perro. Se antoja. ¿Para qué digo que no? Si la verdad es que sí. Ay, no, está genial. Látigos.com. Ve haciendo la compra, please. Nosotros les avisamos, gente, que esta emisión no es familia friendly. No. Lo sentimos. Aquí lo que más me da miedo es que la pobre Ellie y la pobre Char están todas traumadas allá atrás de su micro. Oigan, yo estoy como el meme ese de Michael Jackson con unas palomitas en el cine. La Shari nada más se hace la inocente. Deberíamos tener stickers, ¿no? En el chat. No se puede, hijo de mi vida. Lo siento. Nada más digo. Mira, 4 si de 6 pagas... DJs son unos puercos. Yo no me incluyo. Ajá, no te rías, yo mido 2 metros. Bueno, silencio. En lo que vemos qué sucede, vamos a empezar con algo que ayer ya no avisé porque la verdad es que me dormí a las 3 de la mañana porque seguía sin acabar el trabajo. Pues ya tenemos ganador de la dinámica de Fan Café. El premio sorpresa es un llaverito bonito, todo puchurrable de peluche con el logo de Station K-Pop. Y la ganadora fue Jihe, que fue la primera persona en publicar los 3 artistas correctos. Entonces, un aplauso, por favor. ¡Aplausos! Congratulations. Siga participando. Y bueno, también quiero agradecerle a Chuzone y a Alma, que también estuvieron haciendo sus publicaciones. Aunque Chuzone tuvo los artistas o los invitados bien, pues fue el último en publicar. Alma, también para ti te voy a dar un premio especial. Vamos a hacerte una imagen bonita, un edit bonito para tu fanbase, para que la puedas tener ahí con el logo de Station si la quieres usar, ¿verdad? Y que sea de Demian. Entonces, eso como premio, digamos, de consolación. No es premio de consolación, es premio de tu día y adorado y favorito hacia ti. Y Chuzone se ganará en la siguiente emisión de Fan Café, pues 4 pedidos y podrá escoger la temática. ¡Yay! Bien, gente, nos vamos a ir a escuchar una canción y nosotros regresamos porque vamos a empezar ya con la premiación. ¿Cómo fue la encuesta que hicimos? ¿Quiénes son los escuchas más activos en la radio? ¿Quiénes son los que se van a llevar el bonito reconocimiento? Porque hashtag somos pobres. por parte de los DJs de Station. En un momento regresamos, se van a quedar escuchando Platonic Love de Snooper y regresamos aquí en esta emisión especial por el aniversario número 3 de Station K-Pop. Vamos y venimos, no se vayan. Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los nominados para la categoría Escucha que pide más canciones son Yoshiyu, Yuriko, Lilia, Violet, Chuseong. Bueno, pues ya regresamos de este pequeño bloquecito y por fin ya vamos a dar la ganadora o el ganador. ¿Ustedes quién creen que es ganadora o ganador de esta categoría que es Pide Más Canciones? Vamos a hacer un doble de tambores, por lo menos así con, no, sí, con lo que tengamos a la mano. Sí, efecto. Sí, efecto. Y la ganadora es, y me complace anunciarlo por segunda vez el día de hoy, Lilia. Yeah. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lilia! ¡Congratulations! Muchísimas felicidades a Lilia. Nada más para hacerles la aclaración, van a estar recibiendo un documento chiquitito para avalar ese premio. ¿Sí? ¡Yay! ¡Anímense! ¡Yay! Sí, se les hicieron unos certificaditos porque hashtag bajo presupuesto. Hashtag pero, premios digitales. Exactamente, van a tener un bonito certificado para presumir a su familia, amigos y todas esas personas que los estudian en redes sociales. Entonces, Lilia, muchas felicidades. Yeah. Aprovechelo y parcelo, ¿ok? Mándelo en todas sus redes para que se mueran de envidia. Así es, chicos. Y pues también queremos empezar con la primer dinámica para regalar una de las cuentas que tenemos de Spotify. ¿Cuántas cuentas tenemos, Share? Tenemos 4 cuentas. 4 cuentas. Y ahorita se va a ir una. Y para que te la puedas ganar, te voy a pedir lo siguiente. Uno, obviamente que tengas pues una cuenta de Spotify, ¿verdad? les va a durar un poquito más de un mes si es que tienen su cuenta. ¿Cómo se dice? Bueno, les va a durar un poquito más de un mes. En realidad es el mes lo que les vamos a dar, pero es un poquito más. Les vamos a pedir que tengan la cuenta para que puedan participar por este premio. Y la persona que se va a llevar el premio, pues obviamente nos tiene que contactar el día de mañana, tempranito, para poder darle el acceso a su mes gratuito de Spotify Premium. La persona que nos conteste en el chat de pedidos, ojo, en el chat de pedidos, ya váyanse moviendo chat de pedidos en lo que les estoy hablando antes de otra cosa. La primera persona que nos conteste la siguiente pregunta se va a llevar esa cuenta. Perdón. ¿Ya están listos? ¿Ya? No. Sí, no. ¡Miau! No nos olvidemos del delay. Sí, no, yo lo tengo en cuenta, por eso me estoy haciendo tonta. Entonces, digo más. Te amamos, Lilia, ya sé. Oigan, también tenemos menciones honoríficas, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, caray, ¿sí? Eso sí me interesa. ¿Sí? Avísenme. No, pues también les aviso y me ignoran una semana, gracias. Yo solo quiero aclarar que esta semana yo sí te estoy haciendo caso. Yo también estuve respondiendo. No es cierto. Tengo pruebas. No es cierto. Tengo pruebas. No es cierto. Tenemos pruebas de que no. Sí. Yo me sentí ignorada por mi, ¿cómo se dice? Por mi consent. Gracias. No, yo respondí. Encima fui el primero en felicitar gente. Acuérdense de eso. Eso fue. Fui el primero en mandar las felicitaciones a nuestro grupo de DJs. Entiendo. Después de 2 semanas de no contestar. Gracias. Ok, gente, ya. Era para darle emoción. ¿Ya están listos? A ver, vamos a ver. DJ Eli, ¿me puedes ayudar a compartir la pregunta? La acabo de dejar ahí en el chatcito. Ok, claro que sí. Hola niños, gracias por tantos amor, de verdad, estoy leyendo el chat y quiero llorar. Llore, aguante. Muy bien, aquí vi que ya estaban listos, ¿eh? ¿En el chat compartió la pregunta? Aquí en el de la mesa. En nuestro chat. En nuestro chat. No lo leo. Ya lo leíste. No. Ah, sí, ya. Perdón a mi internet. Para que vean que no está todo preparado. Golpe, ya les digo las reglas, ¿eh? Allí va. En el chat de pedidos. La primer persona. Una, dos, tres. Frase con la que cierra DJ 13. La frase con la que cierra el DJ 13 sus emisiones. Por favor, gente, la primera persona que conteste se va a llevar esa cuenta de Spotify. Así que aprovechen. Sí. Gracias, Lila. Sí, Lilia, dice Lilia, se escuchan bien bonitos todos los DJs. Y me voy a sentir muy ofendido si nadie se acuerda, porque es una frase que les digo que emisión tras emisión. Es icónica. Alerta de spoilers. Si quieren, vayan a buscar Archie. Vuelen. No. ¿Puedo ayudar? Tiene que ser esa. Entonces, no. Hay que poner límite de tiempo. No, no, no. Este premio, estos premios que se les están dando es para los más fans, ¿sabes? No es para cualquiera, es para los más fans. Aquí es donde de verdad... Que al parecer no existen. Sí, al parecer no existen, ¿verdad? Suenan los grillitos de fondo. Lilia dice, hola, no voy a participar. Ay, mi Yoshi Yu, ¿cómo estás? Hola. Qué milagro, Yoshi. Hagan la acordación de que esto va a ser a través del chat de pedidos. Dicen por ahí, mande, que no les abre Corpi. Entonces, para que les pases el... ¿Qué no les abre? El link. ¿De qué hablas? Alma dice que no le abre el chat de pedidos. Ah, caray. Pero sí tiene la respuesta, Alma. O nomás me está cotorreando. Dice, dije, yo sí me acuerdo, pero ya tengo el Spotify. Uy, pues perdón. ¿Nadie se acuerda? ¿Es neta? Dispensen aquí a los pobres que sí andamos buscando estas promociones. Ya sé. Rete ofendido, oigan. Me siento ofendida. Yo no tengo Spotify, yo tengo YouTube Premium, pero se lo recomiendo. Pues yo de hecho voy a regalar una cuenta de YouTube Premium, pero se los voy a dar. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Está maravillosa esa cuenta, la verdad. Una vez que la tienes, ya no puedes vivir sin ella. Yo te los confirmo. Sueñen con el chino de colección. ¡Yay! Ya tenemos ganadoras. Tenemos el premio. Felicidades a Chique, que fue la primera en contestar. Y efectivamente, gente, esa frase sí que icónica es sueñen con el chino de su elección. Y hasta la próxima. Así es. Le faltó un cachito, pero ahí está la frase. Sí. No se oye, Eli. Acérquese al micro. Eli, ¿no se oye? Pues estoy muy cerca de mi micrófono, una disculpa. Ahí está, ya se escuchó. Casi véselo, recuérdelo. Dice el Chuzone que si no importa que no tenga Spotify. Pues tienes que tener cuenta, mano, sí, no mano. ¿Cómo te la damos? Ay, oigan, pero aparte de hacerse una cuenta de Spotify es súper sencillo. O sea, entran a Spotify, abren la aplicación con... Abren su cuenta linkeándola a Facebook, a Google o a... No me acuerdo qué otro correo, creo que iTunes o algo así. Sí, iTunes. Entonces, abrirla es lo más sencillo del mundo para que si quieren, pues, yo digo, ¿no? Ya ahorita en dudas, la siguiente pregunta para la siguiente respuesta, si se arman una cuenta rapidísimo. Así ya, es. Ya tenemos ahí los clásicos comentarios de que estamos hablando ni escuché la pregunta. No puede ser. Yoshi y Chuzone. Tiene premio. Ustedes ya tienen premio aseguradísimo, ¿eh? Oigan, ¿qué les parece si nos vamos a la siguiente canción? Para irnos ya a la segunda categoría, porque son 8:39. La segunda categoría para premiación de los radioescuchas, ¿cuál es? DJ Pizet. Ahí anda. Sí, no estoy. Bueno, fue nada, dice. Sí. Me parece que está tomando un café. Sí, dígala, por favor, Eli. Mande. Ok, la siguiente categoría, por favor, quédense con nosotros, es el radio escucha que siempre tiene, pero nunca las oye. Así como nosotros no te escuchamos por el carro que pasó. Alta moto. Exacto mundo. No, lo siento. No, entonces va a tener que decirlo a otra persona, porque de verdad... Bueno, yo no digo. ...mi micrófono. Yo quiero, elíjanme a mí. A ver, dígalo usted, Sharon, lo que reviso, qué pasa con DJ Pizet. Ok, la siguiente categoría que vamos a anunciar ganador es el Radio Escucha, que siempre pide canciones, pero no las escucha. La verdad es que para esta categoría yo me identifico muchísimo. Luego yo voy a las emisiones diciendo como de, sí, súper quiero esta canción. Y a los 2 segundos yo como de, bueno, yo me voy a dormir, adiós. Sí, ¿Cómo de qué estamos hablando? ¿Cómo que de qué? No, como la gente del chat que dice, como, ¿de qué estamos hablando? Sí. ¿De qué me perdí? Sí. Sí. Ay, sí. Creo que ya te escuchaste, Vicente. Ya escuché la bendita recordada de mami que dice. Ok, gente, nos vamos a ir a escuchar la siguiente pista que me pidieron. Aguántenme. Bueno, no sé qué me pidieron, pero ahorita va a sonar después de que termine. Bueno, le estoy comiendo. De que suena, suena. De que suena, suena, de eso no hay problema. Es que ya estoy organizando todo, déjenme. Así que si no la escuchan, tampoco hay problema, porque ya saben que este es para el escucha que pide canción, pero no escucha. Así es. Seguimos con lo que se viene. Antes de irnos, un saludo así a Fumi Store, que nos acaba de hacer una etiquetación en el Facebook con su licuadito de fresa. Bueno, creo que es leche rosa tailandesa. Pero un saludo. Un saludo. Que ya empezaron las etiquetaciones. Wow, saludo. Un beso para usted. No se les olvide, gente, hacernos esas etiquetaciones, porque gracias. Si no, hay tabla. Mándale un beso, DJ Anónimo. Bien tronado, por favor. ¿A quién? No, aquí vamos, mandamos un super beso para los que nos etiqueten. Qué gracioso, perdón, me da mucha risa. Lo siento. Ay, yo iba a decir otra cosa. Ese beso tenía baba. Ay, iba a decir qué bonito. Ok, vámonos a escuchar la siguiente pista, por favor, porque me estoy muriendo aquí. Y regresamos ya con la segunda categoría. Les voy a ir colocando desde ya quiénes son los nominados para que ya nada más lo escuchen y se emocionen un ratillo en lo que les anunciamos al ganador. Vámonos, pues. Y si no lo escuchan, pues es normal. Sí, ya saben que ustedes ganaron. Vámonos, pues, a escuchar esto. Vamos y venimos. หยุดคิดแบบนี้หยุดคิดเลยรู้สึกดีทั้งที่เป็นแค่เพื่อนกันหยุดไว้แค่นี้หยุดไว้เลยได้โปรดเธออย่าเล่นเกินไปกว่านั้นเล่นทักมาหาฉันเสมอแทบทุกคืนวันมากเกินกว่าเพื่อนควรจะเป็นเล่นเป็นห่วงฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเอกยังไงที่เล่นแบบนี้นั้นมันแปลกว่าไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหนได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกินจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหนถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกินเพื่อนเล่นคือตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดยังมีสิทธิ์มากกว่านั้น ได้ดิ งานเธอคือเพื่อนสนิทของฉันคืออะไรบอกฝันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอมเริ่มไม่แน่ใจเอาหน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มากอดใจเธอคิดเหมือนกันหรือเปล่าเธอแบบนี้ไปฉันแอบเผลอใจให้ไปแม้มันไม่อาจเป็นจริงถ้าเธอให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นอย่าเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึกแค่เพื่อนเล่นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะได้พร้อมทำใจรอให้เธอบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นหยุดเล่นกันเพื่อเล่นได้แต่พยายามจะไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดเวลาที่เราใกล้ชิดมากไปรู้ตัวอีกทีในใจมีแต่คำถามมากมายเกินจะทำไว้บอกฉันที ความนั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมถ้าเธอไม่เคยที่จะรู้สึกเหมือนที่ใจฉันรู้สึกแค่เพื่อเล่นฉันก็เป็นให้เธอไม่ไหวจะได้พร้อมทำใจรอให้เธอบอกว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นหยุดเล่นกันเพื่อเล่น De todo un poco es un programa que acompañará todas tus mañanas con noticias, consejos y sobre todo buena música de K-pop. Te contaremos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, una película o un drama. Sí, sí, parecen muchas cosas para un solo programa, pero así es De Todo Un Poco con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m. horario Centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estos son los nominados para la categoría Escucha, que siempre pide canciones pero nunca las escucha. Chusone, Violet, Yuriko, Kat, Yoshiyu. Buenas noches, gentecita, ya estamos de vuelta y pues, según yo, acaban de escuchar a los nominados de la siguiente categoría. Si no la escucharon, entonces ahí fue una la Corpi, porque ella fue la que programó este pedo. Pues bueno, gentecita, ya saben que pues tenemos estos escuchas bien amables que siempre llegan, nos dicen, Oli, me pones esta rola, y de repente dicen, uy, no estoy. No, pero te o dicen. O llegan una hora. Te dicen, me pones esta canción, ya va a sonar mi canción, ya casi sale mi canción, ya. Exactamente, y cuando les pones la canción, resulta que se les fue el internet, que es que ya se fueron a cenar, que se fueron a limpiar, a lavar los trastes, o como la Corpi que dijo, ay, es que sí estaba, pero me fui a hacer un video. Entonces, pues obviamente tenemos a nuestros nominados, nominantes, nominadores, y obvio ya tenemos a un ganador. Pero antes de decirles al ganador, quiero recordarles que suban sus historias de cómo están celebrando con Station K-Pop nuestro tercer aniversario. Ya se la saben, cuentas públicas para que podamos verlo en Instagram etiquetando @stationkpop_radio con el hashtag StationKpop3Aniversario. Entonces, ahora sí, tenemos ganador o ganadora. Y pues nos vamos a ir a un corte comercial. Ana, no es cierto. Ay, no seas ridículo. Por favor. Yo nací para ser presentador de la categoría. Sí. El ganador es. Ah, no, no es. Qué chabón. Y nuestro ganador es. Es. Debe redoblarlos. Tú redoblate los que quieras, Scorpion. Bueno, ya, si no me estás escuchando, es tu problema, porque creo que esta es la hora en la que te vas, Chusone. Que ganó, fuiste tú. Felicidades. Muchas felicidades. Ahí te estás en la repetición. ¡Qué milagro! Si está hecha. Oh my god. Esto se puso bueno. Sonido estilo premios de telenovela. Ay, Dios mío. Es que no se podía perder esta transmisión. Vaya. Se puede perder las tuyas si quieres, pero no la buena. Se pierde la de todos menos la donde va a ganar. 3 a 3 se le apaga el micrófono, dice Chija, por ahí. La vez Chuzone, la verdad es que nada más porque me gusta quemar a la banda. Recibiste un total de 24 votos, literalmente arrasaste con la categoría. Prácticamente todos los votos se fueron de este año del que viene. O sea, literalmente arrasaste con la categoría con un total de 24 votos. Debo admitir que como 20 son míos. No, no es cierto, no tanto así. Pero debo admitir que los dos favoritos para ganar esta categoría se perfilaron bastante bien, que eran Kat y Chuzone. Pero Kat, todos lo teníamos, no manches, claro. Pero la diferencia es aplastante, o sea, 20 votos de diferencia con los que gana Chuzone contra los 4 votos de casa. Entonces, pues ya me dijeron, Chu, que ahí andas en el chat. La neta es que ahorita no estoy viendo porque no sé qué onda con mi compu y anda medio pendeja igual que yo. Las cosas se parecen a su dueño. Sí, sí, sí. No hay prenda que no se parezca al dueño. Pues, ¿qué puedo decir? Mentira no es. Pero bueno, si nos escuchaste, Chu, pues ahí está tu premio. Si te fuiste a cenar, pues ni modo, te enteras mañana. Lo sabía, tenía que arrasar con la categoría. Si todos lo sabíamos, ya era un hecho. O sea, esa pregunta fue hecha específicamente para él. Para nadie más. Exactamente. Ok. Creo que no hay un programa en el que Chuzone no aparezca y diga, es que no escuché porque me fui a comer. Ay, no. Encima se va a comer y no invita. Ok. Lo siento. Saludos a, no sé, me imagino que ha de ser aquí la susodicha, ¿verdad? Pero Fan Club también nos acaba de compartir que se están tomando un boing de mango para celebrar con nosotros. Es un Jumex. Ah, perdón. Es que ¿y no eso qué es? A ver, cuenten. Es un juguito, men, un juguito. Un juguito de mango. Ah, ok. Sí, porque mango, lo vi, pero... Mangos. ¿Vieron okay. ese video de Jehan hablando español? Jehan salió en un video y estuvo en una entrevista con el Voldemort. Déjalo en paz. ¿Quién? ¿A quién? ¿Al Voldemort? Sí, suelta, no lo lastimas. ¿Que se lastime? ¿A mí qué? Okay. Y durante... Bueno, ya, sigamos con lo que me iba a decir. Pelea de parejo fuera, por favor. A ver, siguiéndole un poquito el mame aquí al asunto del aniversario. Yo quiero que los DJs nos platiquen sus experiencias que han tenido hasta el momento. Pues cualquier experiencia, ya sea buena, ya sea mala, algo que les haya servido, algo que no les haya gustado tanto, cualquier cosa que se les ocurra y que nos quieran compartir acerca de su tiempo aquí en la radio. No se ría de mí, porque lo va a aventar la chancla. Me estoy riendo de mí misma y de lo que voy a contar. Ah, ok. A ver, dale. Ah, Corti se acordará de ese día. Fue mi primera emisión. De hecho, fue el especial tailandés antes de que fuera formalmente Time to Talk. Y yo estaba muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa. Y yo tengo algo muy curioso, que cuando me pongo nerviosa... Ay, no puede ser que conteste al aire, pero bueno. Cuando me pongo nerviosa, me empieza a doler el estómago. Y yo siento que me va a dar chorro. Entonces, ese día iba manejando de regreso a mi casa y estaba diciendo a Corpi, es que Corpi, siento que me va a dar chorro en la primera emisión. O sea, ¿qué voy a hacer? Y pues afortunadamente no me dio chorro y salió muy bien esa emisión, pero, ay, Dios mío. Ya después me quitaron los nervios, afortunadamente. Okay. No estoy segura de esto que voy a decir, pero ¿será que Ana es la única que tiene una primera emisión buena? No, DJ Anónimo también la tuvo buena y DJ 13 también. ¡Cierto! No sé si fue tan buena la mía. DJ Anónimo la emisión, tiene, ¿no?, todo bueno. Fue perfecta, o sea, fue perfecta, ¿no? De eso no lo vamos a discutir, o sea, no. Yo la escucho y digo, ay, pero qué asco en mi casa, por cómo hablo y todas esas cosas, ¿no? Pero digo, pucha, pude haberlo hecho mejor. Pero, en mi caso, sí, mi primera visión, ya que estamos aquí para contar cosas, cositas, ni saben. Bueno, pues yo tampoco sé. No, mentira. La cosa es que yo, como no tenía mucha idea de qué iba a ser y todo lo demás, adivinen qué documento borré y tuve que llamar como a las 3 de la mañana a la productora porque estaba tan emocionado que estaba practicando desde las 11 de la noche, así lo leía y todo y empezaba a hacer mi mímica y toda la cosita. Y en una de esas aprieto una tecla y se borra todo. Y no encontraba ni siquiera la copia de seguridad ni nada. Ay, era como las 3 de la mañana hasta que me pudo contestar la productora. Ay, señor. Ese día me hablaron en coreano, japonés, en todos los idiomas para decirme que era un irresponsable, pero no, salió bien después. Hijo de mi vida. Porque me llegó el documento. Te juro que estás hablando con un acento. Sí, ¿no? Se te está saliendo el acento de la emoción. Que sí, se les salga otra cosa también, nervios. ¿No? Sí, pero eso no lo ven, así que lo siento. No. El DJ anónimo, like, pues la traigo de fuera, pero no se entera. Va, yo estoy hablando de mi sonrisa, pero bueno. No sé qué pensarán ustedes. Ayuda, por favor. Para los escuchas que no tienen la dicha de ver la hermosa sonrisa del DJ anónimo, lo siento mucho por ustedes. Ah, caray, eso sí. Oigan, pues ya prendemos cámaras, ¿no? Gracias. Oigan, ya, para... Eso, para, pero hay que poner todos la cámara. El tema y ya como calmar el mood. Yo, es que me estaba acordando, y si no lo cuento ahorita se me va a olvidar. Ok. Perdón. Pero justo ahorita que Guille Anónimo estaba contando su experiencia, yo me acuerdo que no hace mucho, o sea, la verdad no tiene muchísimo. Tendrá, si acaso, por mucho como 3 meses o algo así. Que si no lo saben, yo, aunque no estoy en la radio como DJ, procuro estar pues lo más que puedo aquí en la radio. Entonces generalmente las repeticiones o cosas así yo las ponía antes, pero pues por cosas personales tuve que dejarlo y solo ayudo como de vez en cuando ahorita. Entonces hubo una ocasión que Corpi no podía poner la repetición de no sé qué programa o algo así y pidió ayuda, entonces yo estaba desocupada en ese momento y dije, pues le ayudo, todo bien, ¿no? Y me dijo, ok, pero no vayas a borrar no sé qué contenido había subido de TXT. Era un mini especial, dijo, hija de mi vida, no, mini especial. Vayas a borrar eso de TXT, por favor. Y mi cabeza entendió, que lo borres, dice. Y ahí voy, y entonces dije, ah, sí, que lo borre, y entonces lo borré. Y justo cuando lo terminé de borrar fue como de, no, ahí no era, eso no era. Y con toda la cara del mundo tuve que ir con Corpi a decirle, oye, es que ves que me dijiste que no lo hiciera. Y así, esa es mi anécdota. Sí, club de los que entienden todo lo contrario a Corpi. Ese día hay que lloro porque una, o sea, todos saben que yo todo el tiempo me la paso en la oficina. O sea, no estoy en mi casa, normalmente cuando edito en mi casa. Entonces todo se queda en mi computadora. No hay forma de que yo pueda regresar a subir todo porque lo dejo cargando en la noche para que el día siguiente ya esté todo listo. Cuando me vas diciendo, ay no, es que fíjate que ya lo borré. Yo dije, hijo de su madre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo pensando. Pero mi culpa no es, fue culpa de Corby por dejarme una tarea tan importante. No tengo nada que decir en este momento. Oh, son cosas que pasan. Porque cosas sabes que es verdad, Corpi. Sí, pero la próxima no vuelvo a pedir ayuda, claro. Oigan, Jung, mi novio está diciendo que mande foto, pero no sé si quiere de la sonrisa de DJ Anónimo o de otra cosa. Yo digo que se le antojó otra cosa. Sí, ¿verdad? Porque hasta Liliana. Sí, me dice foto grupal. Dije, anda ahí diciendo que se le va a esconder al DJ Anónimo. Que porque hace frío, dice. Les voy a mandar la foto grupal en el chat de WhatsApp. Mire, ya se las mandé. Van a doxear al DJ Anónimo. Y bueno, mientras se acuerdan de otras experiencias, vamos a contar yo la mía. Okay. Pues miren, yo era un simple radioescucha mortal sin empoderamiento en la radio. que un día llegó con su página de B.A.B. a decir: oye, Sharen, quiero un especial. Y entonces Sharen me dijo: sí, claro. Y pues como en ese momento era una persona muy cometida con el amor de mi vida, Baron de B.A.B., decidí grabar yo unos spots y así, con mi voz. Y entonces el día que se emitió el especial, literalmente en la noche, Sharen me dijo así como: oye, dice la líder de la radio que quiere tu voz. Y entonces en ese momento Corpi me escribió así como 3 segundos después de: ¿tú eres el del video? Ajá, me gusta tu voz, la quiero en mi radio. Y así fue como llegué, literal, fue así como: me gusta tu voz. Yo te capacité, yo, ¿no? Creo. Sí. ¿O fue Corpi? Sí. Fue Micha y Micha. Bueno, un poquito de las dos. Uh-huh. Sharen y de repente llegó un día y me dijo: dice Corpi que jalas, que jala, que te acepta en la radio, que ya te adopta. Y entonces así fue como llegué a la radio. Y mi primera emisión creo que fue desastrosa, como siempre. No, fuiste uno de los que también le salió completita. O sea, contigo fue todo lo contrario. Fue una buena emisión, buena primera emisión, pero una cagada todo lo después. ¿Te creas? Hasta ahora. Qué fuerte. No, es que lo siento. Si hablamos de emisiones malas, no saben, pero así me llevo con él. Lo siento. Ustedes no lo saben, gente. El amor al odio. Ahí. No, es que ni siquiera es odio. O sea, Corpi y yo tenemos una relación muy salvaje. Es muy saludable, ¿sabes? O sea, no te quedas con nada y lo dices todo y te llevas bien. Echaca también. Uh-huh. Y pues así fue, gente, como fui secuestrado de mi página de B.A.B. que actualmente se encuentra abandonada y ahora soy parte de la radio. Sí, ahora es el líder de relaciones públicas de Station. Why not? Exactamente. Manager. Y pues así. Uh-huh. Ajá. Y ya saben que no es nada difícil el muchacho. Yo soy muy difícil. Es más fácil que la tabla del 1. Exactamente. Ni que fuera DJ Fizzer. ¿Por qué lo dirá, no? Qué fuerte. Mm. Yo ya lo probé. Ya lo comprobé, más bien. Todos lo hemos visto, sí. Me declaro testigo de eso. Ya le he fundado. Uh-huh. Dice Yige: si algo no falla en emisión de 13, algo no está bien, ya sé. O sea, ahorita si no falla algo, ya sabes que algo está ocurriendo. Dice Delight Demian: amor apache. No, no es amor. Es amistad apache. Es diferente. Exactamente. Oigan, ¿ya me escucho? Sí. Es que me siento como la muda. Oh. Ahí se escucha. Oh, oigan, debería de ser de que si un día estamos todos los DJs, tienen que pedir un deseo porque se va a cumplir. Así que, ¿qué nos falta? Chare, no, está Jessy, pero ya me lo llega. ¿Nada más? Sí. Ya me lo llega. ¡Ay! ¡No se vayan! Nada más que lleguen y empiezan a pedir sus deseos, por favor. Porque de verdad, para que los DJs podamos estar en una emisión, ni siquiera en una emisión. Ni siquiera en el chat. Todos juntos. Sí, exacto. Es imposible. Así que pidan su deseo y les aseguro que se va a hacer realidad. Uh-huh. Exactamente, gente. Ustedes no lo saben y no deberíamos contarlo. Pero ya que mencionaron el chat de DJs, o desaparece Eli una semana, o desaparece Share 2 semanas, o de repente Fizet manda un mensaje y desaparece un mes. Un mes, sí. ¿Será? Eso es verdad. De pronto siento como Homero cuando se va entre la hierba. De repente DJ Anónimo solo da los buenos días. Y desaparece todo el año. Y, sí. Y de repente DJ 13 les manda un chingo de pendejadas al chat y de repente desaparece 2 meses. No, a mí me encanta. A 13 y a mí peleándonos. Me encanta porque yo siempre voy: oigan, muchachos, no sé qué esto, que sí, que no sé qué. Y luego se ponen a hablar mil cosas diferentes a lo que yo les pregunté y después nadie me responde y se pierden un mes. Y después cuando dice: ah, sí, cuando dijimos esto y esto y esto, yo, contexto, no me acuerdo. Y ahora venos aquí en una transmisión todos juntos. Ya suelte, Jessy, pero les juro que para que pudiéramos hacer esta emisión nos tuvimos que poner de acuerdo como desde hace un mes. Dos, de hecho. Llevamos y ya decir como de, pero aparten la fecha porque si no, Juan, a ver. Y también no es que dijimos todos los días, ¿no? Dijimos hace un mes, después de 15 días otra vez, después de 10 días otra vez. Y todavía en la mañana fue como, sí. ¿Vamos a emitir juntos? Hasta hace una hora antes de empezar. ¿Ya están ahí? Sí, sí, ya estamos. No tienen vergüenza, son una bola de desvergonzados. Nosotros aquí exponiéndonos. Pero somos tú desvergonzados. No, no, discúlpame, no. Bueno, a lo mejor tú sí, pero los demás no. Ah. Gracias, gracias. Ah. Sí, Share, ya también te negué. No, Share está chiquita. Ella no me andes diciendo nada. Honestamente, sí, no me andes diciendo nada. Mira, Share, te estoy defendiendo. De tus pinches ganas de echar pedo contra mí. No sé. Ni para defenderla. Por eso digo. Ah, bueno, chingo mi madre, no digo nada. Oigan, chicos, vámonos ya a la siguiente categoría. De una vez vamos a mencionarla porque si no, o sea, nos vamos a pasar aquí toda la tarde, noche, lo que sea, en la mensada y nomás no vamos a escucharlo. Di Anónimo, usted se encarga de esta sección, ¿verdad? Sí. Hasta ahora sí. Ok, bien, entonces vamos a escuchar entonces quiénes son los nominados para la categoría de Escucha que pide mejores canciones. Vamos y venimos con la respuesta. Los nominados para la categoría Escucha que pide las mejores canciones son Kat, Lilia, Violet, Yoshi Yu, Jihe. Y volvimos una vez más aquí en nuestro aniversario, que es un desmadre, pero es a toda madre, ¿cierto? Mejor palabra no, jamás hubiera podido encontrar. Y bueno, me toca una super categoría que es para nuestros oyentes que piden mejores canciones. Así que, ¿qué voz quieren que use para esta premiación? La sexy. ¿Algo tranqui? Ah, ok. Eso no se pregunta, o sea, eso nada más se dice por sí, o sea, en caliente ni se siente. Aprovechan. Y también depende que tan caliente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que para este sector quiero comentar a nuestros queridos nominados como Kat, Lilia, Jihe, como dice 13 antes de que me critique, tenemos a Violet, a Yushi, Yuriko, Chuson, Brownie, también está la informante, ¿quién será, no? Alma, Kiki, Sakura, son nuestros nominados, pero una persona fue la que ganó, así que hay redoble de tambores por ahí. Sí. Y aquí va para el ganador o la ganadora, que es Violet. Yeah. Felicidades, el club de su tipo. Oh. Oh, sí. ¿Lo vas? Lo siento, estaba recreándome en tu voz. ¿Recreándome? Bueno, menos mal que dijo recreándome y no me atrevo. Todos sabemos a lo que hace referencia Corp y nadie lo quiere decir. Exactamente. Sí, pero lo bueno es que ya estamos en horario libre, así que muchísimas felicidades, Violet. Oh, sí. Y esperen, niños, ¿dónde están? Soy aquí. Debo admitir que sí, efectivamente, siempre que Violet aparece, hay unas pinches obras de arte que no mames. Sí, la verdad que sí, hay canciones que yo digo, wow, ¿qué onda? Concuerdo. Porque encima, como tengo a la productora y a una nueva colega que me da una mano, y tiene unas rolas geniales, pero cuando aparecen las recomendaciones y los pedidos, ¡uy! ¡Qué buena onda! Digo. Genial. Así es. Dice Violet, creo que no se la cree, miren, dice, ¡uy, qué bonito regalo! O sea, sí, tu regalo fue ganar, no la voz de Anónimo, por favor. Felicidades. Ah. Ok. Share, ¿ahí andas? ¡No! Sí, aquí estoy. Ah, ok, espérenme. Antes de pasar con la siguiente rifa de regalos que tenemos, voy a darle la bienvenida. Ahora sí, pidan sus deseos. A la turra más turra. ¡Ay, espérate! Estoy presentando. Estoy diciendo, pidan sus deseos porque no se va a volver a repetir esto. No. ¡Pidan un deseo! Ya, preséntala. Ahora sí. La turra más turra de Station K-Pop es la que nos trae chismecitos fantasmagóricos junto con un chingo de K-reguetoneros, porque solo así los puedo clasificar. La única, la inigualable Jessie Jo. La ídolo de ídolos. Intro. Están más animados. Bien, bien sano. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí. ¿Cómo están? Felicidades. 3 años ya, aguantándolos. Gracias. Que aguante el mío, Dios. ¿Cómo están, chicos? No me simpatizan. ¿Qué les dicen? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están emocionados? Sí, la neta, ¿por qué te digo que no sé si? Se nota. Estamos bueno, todos juntos. Todos juntos, por fin, por primera vez en 3 años. Ya sé. Se nos hizo. Tenía, nunca caemos en las reuniones, pero pues cumpleaños Station y aquí estamos. Así es. Ok, gente. Vámonos a regalar. Uno de los premios que nos está entregando Regulu Shop, Shareni. Hi. Usted va a decirles a los escuchas cuál es la pregunta, ya se la puse ahí en el chat. Recuerden que las respuestas van en el chat de pedidos, váyanse al chat de pedidos. Si no responden ahí, no se las vamos a tomar en cuenta. Mientras, platíquenos, por favor, cuál es el regalo que va a dar Regulus. Bueno, el regalo que mi tiendita va a dar, pero primero déjenme, por favor, promocionarme. Regulus Shop, y ya se los había comentado en la mañana, para quienes estuvieron y para quienes no, ahí les va. Regulus Shop es una tienda de mercancía oficial en su mayoría. Sin embargo, también nos dedicamos a traer mercancía fanmade. Entre ellos están las photocards, los posters y llaveros, pulseritas, anillitos, straps para el celular de cuentitas así súper bonitos. Entonces, justamente lo que Regulus Shop va a estar regalando ahorita es un set de un póster, 4 photocards fanmade y un llavero a su completa elección. Ustedes me van a decir qué fotos quieren en sus photocards, qué fotos quieren en el póster y el nombre del artista que quieren en su llaverito, al igual que los colores. Entonces, sí, eso es lo que vamos a estar regalando. Yo, elígeme a mí, yo quiero... No, tú no. Ah, bueno, chingo mi madre. Es lo mismo que yo estaba diciendo ahorita, que estaba eliminando. Nadie lo que puse quiere, la respuesta. Qué bajón. Bueno, ya. Bueno, Ana. ¿Quién es Ana? No sé. No, perdón, cambio fuera. Vuelve a seguir. O sea, todos cuidando el anonimato del DJ anónimo y él viene y la riega con otro. No puede ser. Ay, mira, no, porque también me pasó sin querer. No se olvide que encima fue la productora la que me vendió, ¿se acuerdan? Sí, pero estábamos en un evento privado. O sea, nada que ver. O sea, que ahorita yo puedo doxear a DJ Anónimo. No, porque este es evento público. Es evento público. Chale. Exijo foto grupal, Chuzone, ya la mandamos. O sea, hasta eso te pierdes la imagen. Ah, es que no está Jessy, ¿verdad? Deja, mando otra. Sí, déjenme, perdón. Sí. Sí, no estaba Jessy. Yo digo que... Salí muy bonita en la foto. Oigan, hoy sí. Yo digo que prendamos cámaras para la foto y que conozcan a Corpi. No, estás loco. No. yo digo que mientras se toma y se manda la foto grupal, ya me di. Voy diciendo la preguntita. Sí. Para los regalitos, ¿sí? Entonces ahí les va. En el chat de pedidos, por favor, respondan la siguiente pregunta para ganar los regalitos que va a dar Regulus Shop. Por favor, la pregunta es: el horario de emisión de Laura Corazón. Yay, ahí va la respuesta, por favor, en el chat de pedidos. Está súper fácil, está bien sencillita, por favor. Obviamente quien nos va a dar esa respuesta va a ser nuestra querida DJ Eli. Elisauria. Nada más que alguien... ¡Oli! Sí, sí, sí. Que alguien nos conteste primero. ¡Uy, dije! Pues eso no se va a poder, fíjese. Dice, una foto grupal con la cámara de los DJs encendida. No, no, ¿qué cree? No tengo cámara, se me descompuso. Fíjese. ¡Hazte! Uy, ahí sí le fallamos. ¡Hazte! Nada más, ¿crees que más. Yo conozco la cara de Corpi? Claro que sí la conoces, ridícula. Pero no me acuerdo. Felicidades, yo no pude. No me acuerdo. Oigan, quien ponga el horario. ¡Ah! Ya. ¡Lilia! Ya ganó. ¡Se me salió! Lilia viene arrasando con todo. ¡Sí! ¡Felicidades! Uy, yo mi novia llegó un segundo después. Sí, yo mi novia. ¡Y Chuzón! ¡Ah! Okay. Niños, el primero de la lista fue Lilia Zaragoza. Muchas felicidades, Lilia. Muchas gracias de verdad por escucharme. Felicidades. Están cada lunes ahí. Nada más por eso, yo te grito mi cámara en la foto. Okay. Si yo a mi novio le interesa una cuenta de Spotify, le podemos dar una cuenta de Spotify. Si le interesa, si no, pues Spotify se va Premium. A sin nada. No creo. Tiene Spotify Premium. Uy, pues perdón, gente ricolina aquí, ¿verdad? Pues gracias por participar. Ajá. Yo no tengo ni Spotify, empezando por ahí, yo uso YouTube Premium. Uy, pues perdón. Oigan, por cierto, de una vez voy a regalar yo la playera que tenía pendiente. Ayer les comentaba que yo también iba a hacer un regalo por parte de mis emisiones, que pues prácticamente no existen, ¿verdad? No hay, no existen. Y el regalo que les quiero hacer es una playera de Warales. Esta playera cambia de color, en la sombra pues se ve blanco y negro, en el sol se ve a color y en la oscuridad brilla. Entonces quiero hacer ese regalo a la primer persona, igual que responda ahí en el chat, o que me comente, más bien dicho, cuáles son los programas que he emitido durante ese último año. Son 4. OMG. ¿What? Con que me digan 2. 2, ajá. ¿Sí? Yo, elígeme a mí. No. Cuenta dónde se te cortó por la lluvia. O sea, lo que quieres son los nombres de los programas, hija, no. Sí, no me pidas que te enumeren emisiones, porque, o sea, emito prácticamente 5 veces a la semana cuando tengo todos los programas. Un Corpi literalmente se la vive en la radio. Ajá. Para que digan que no tengo programa, ¿verdad? Ok. Va de nuevo para los que no pusieron atención, ¿verdad? A las personas. Chuzoneta hablando. Sí, ahí te hablo, Chuchito. Para las personas que quieran ganarse una playera de Warles que cambie de color, que me mencionen 2. Ah, ya ganó, dije. ¿Ya saltaron? Ya ganó. Eso. No, emisiones random no. Pero no te la puedo tomar, lo siento. No. Aparte, dije ya tiene premio. Sí, no, y aparte no tengo emisiones. O sea, tengo 4 emisiones en este último año. Y las emisiones random no es una de ellas. No, aparte, todas las emisiones que ha hecho Corpi tienen nombre. Todas. Los mini especiales. Ya tenemos. Ok, esperen. No. Uh-huh. Ahí está el tacón. Sí, pero nos vamos a esperar poquito porque Lilia ya se llevó otro premio. Vamos a darle la oportunidad a alguien más. Ya si no sale nadie más, se la lleva Lilia. Okay. Hazle la quitación para que no le copie. Ah, hago la quitación, pues. Ahí está. Chan. Mientras, cuéntenos algo, DJs. La decepción, la traición. Yo quiero que Fizet, ya que no vino el jueves y no me pude quejar. No puede ser. No, eso es la temática de ella. No, o sea, quiero que ella nos hable como de lo del último episodio de Kim Porch. Ay, que nos diga. O sea, como cosas de lo que... Mañana es el último episodio, ¿no? Mañana es el último episodio. O no, sea, sí, pero... O sea, bueno, sí, del último, pues, del que acaba de pasar, o sea... Pues mira, yo solo puedo decir que Kim, chinga tu madre, te lo ganaste. Para empezar. Para empezar leve. Y lo otro que quiero decir es que normalmente en mi día a día soy una persona muy sana. O sea, si ustedes me ven en mi día a día, yo soy una persona seria, recatada y así. Aunque no me lo crean. Ajá. Pero... ¿En serio? Así como tú tienes fotos mías de los... del evento de Kiripai, yo también tengo mucha información acerca de ese evento tuya. ¡No! Hay videos míos bailando la canción de The Shipper, dándolo todo. Yo tengo videos de DJ Chiset reando. Me saqué más aplaude. Por favor, algún día reaccionen esos videos. Pero bueno, el punto, en mi vida laboral, ponle tú, soy una persona muy seria. Pero en mi mente hay cosas muy enfermas. Y solo puedo decir que el que Kim y Porsche sean primos no me molesta, pero para nada. Para nada. Es que no es de sangre. Pero es que siento, justo al final del episodio decía que iba a ser el episodio más largo. Y yo de verdad espero que en este episodio, para empezar, haya Macau Chey. Que haya un problema amoroso muy cabrón que se tarde más en resolver que solo sea sexo. Y pues que sean felices. Pero también, o sea, que dejen algo para la siguiente temporada. Que creo que para la siguiente temporada van a dejar a la hija o el hijo de Vegas Pete. Sí. Muy bien, pero a ver, duda. Es que, a ver, yo no he visto la serie así como tal. Tan seguida, pues yo solo me veo pedacitos en TikTok. Entonces yo lo que tengo duda es si ya se resolvió el problema del hijo este que toca la guitarra y el batito que le gustaba Kim y Chase. Yo solo quiero decir, ¿ese es al que le inventaste la madre hace rato? Sí, justo. En el último episodio, bueno, en las últimas interacciones Kim Chey, resulta que Kim chinga a tu madre y que Chey ya se pintó el cabello, ya es una diva empoderada y así. Ya lo olvidé. Estaba cerrando ciclos. Ajá, estaba cerrando ciclos. Y ya estaba así a 2 segundos de meterse en la gran pastilla de la chiquitolina, dices tú. Y en eso llega Kim y putazo. Y lo saca. Y Chey le dice, y Chey le dice, pues llévete a la verga, ¿no? Y ya, se va a la verga. No, espérate, el Kim le dice así que, pues me voy a la verga y no la tuya. Ah, sí, exacto. Y después dice, ay no, sí quería irme a su verga, pero pues ya fue demasiado tarde. No me tenía que reír. Es que lo mejor de todo es que sí se los está resumiendo. No me río de la trama en sí. No me río de la trama en sí, sino de cómo lo cuentan, Dios. Pero es que te lo juro, sí lo está resumiendo como es. O sea, así como lo está contando, así es. Exacto. Oigan, tenemos ganadora. Sí, ya tenemos ganadora. Pero antes déjenme mandarle un saludo a mi Kiki VIP. Un besote. Y también mandarle... ¡Qué milagro, Kiki! Mandarle un besote a Made Benzun y a Gaby y Bebé Elf, que siempre me escuchan en todas las emisiones, y a todos ustedes también los escuchan en las emisiones que tienen en Internet Archive. Son escuchas que a lo mejor no las van a ver aquí en el chat como tal o en el grupo, pero que sí están al pendiente de sus emisiones y me lo han dicho. Ellas están en el grupo de la Elfa Legión, así es que de ahora en adelante, mándenle saludos en sus emisiones. Ahora sí, ganadora, la que se llevó la playera de Warales, la informante. Yo solo quiero decir, bueno, primero felicidades a la informante, y que hablando de informantes, quiero informarles a todos que fuimos exhibidos por parte de Alma en el chat de WhatsApp. Nos grabó y subió el audio a WhatsApp. ¿Quién? ¿Quién? Delight Demian. Grabó el super mega resumen de Ana. Y lo subió a WhatsApp. Ah, bueno, pero WhatsApp. Ajá. ¿Verdad? Solamente WhatsApp. Por ahora. Ok, no suba nada. Almita, por favor. O no le damos premios. Ah, oigan, que por cierto, Alma también tiene un reto para todos nosotros como DJs. En un ratito más les explicamos, a ver si ya llega, para que ella nos dé razón o no. Y los radioescuchas andan de alcahuetes también, que quieren que hagamos ese reto. Entonces, pues ahorita platicamos acerca de eso. Nos vamos a escuchar la siguiente canción. No sé qué canción me pidieron. Ah, ok, fue Black Suit de Super Junior. Vamos a escucharla y regresamos con qué las... rolita. Sí, regresamos con la siguiente categoría y con más regalos. Vámonos pues. Los nominados para la categoría Escucha, que siempre está presente en el chat, son Alma, Chusone, Lilia, Violet, Yoshiyu. Y bueno chicos, ¿cómo les parece el bloque de ahorita? Y les vamos a presentar los ganadores, o más bien, el ganador de la categoría que siempre está presente en el chat. Yo la verdad es que estoy muy de acuerdo con los resultados. Y por favor, Corpi, los redobles de tambores. Sí, ay, niños, métanse, tambores por favor. Ok, y después de este pequeño tropiezo con los tambores, la ganadora de esta categoría es Lilia. Muchas felicidades, Lilia. Gracias por siempre. Felicidades, Lilia. Uno más a la lista. Uno más a la lista. La Lilia. Arrasando. Oigan, vamos a irnos de una vez a escuchar la siguiente categoría, el escucha más fiel. Y nosotros volvemos en un momentito para anunciarles al ganador. Los nominados a la categoría escucha más fiel son Chusone, Lilia, Violet, Yoshi Yu, Alma. ¡Yay! ¡Están dormidos! Jessy. Aló, aló. Niña ¿qué pasó? De los dos casos. Jessy. Llamada para la DJ Jessy. ¿Qué pasó? ¿Cuál me tocaba a mí? Le pregunté y me metió de la roña. Él escucha más fiel. ¿Él escucha más fiel? Ajá. Ok. A ver, déjame analizo los cuadritos aquí. Ya. Ok, redoble de tambores. ya puedo decir. Ya. mande. A ver, ¿quién se lo llevó? ¿Quién estaba nominado? ¿No había nominaciones aquí? Sí, estaba Chisone. Ay, esperen, es que no tengo el documento en la mano porque tenía otro abierto. Estaba Lilia. A ver, ajá. Lilia, sí. A ver, quiero ver si pusieron atención a la cortinilla. Violet, Yoshi y Delight. Así que, Violet, Yoshi. ¿El escucha más fiel? Uh-huh. ¿Y por qué no me dice la persona que ganó? O sea, porque me dijeron otras personas. Porque tú tienes que... Sí, iniciar. Pero de los nominados que me acaban de mencionar, no viene la persona que ganó. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? A ver, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Por eso. ¿Quién ganó? Por eso tú me encanta ese silencio incómodo antes de las risas. La persona que ganó, según yo lo que estoy viendo aquí, porque no me lo mencionaron, fue mi querida Lilia. Así es. Hasta ahí. Felicidades. Es que nadie lo mencionó, me dijeron Choose One, Violet. No, es que creo que los nominados, nosotros te dijimos. Ahí están. ¿Pero no nominaron a Lilia o qué? Sí. No lo mencionaron, por ¿cómo eso no? Tres se lo dijo. La casillita diferente o qué? No, Tres se lo dijo. Bueno. Ya. Pues, ya felicidades, mi querida Lili. ¡Yay! ¿Cómo es el pleito que acaban de escuchar? Eso que se debe. Estamos presentando dificultades técnicas. Recuerden que estamos en vivo. Los accidentes pasan. Yo soy bien peleonera. Ya vengo. Yo vine a pelear. Ya está sacando el filero. Bájelo, por favor. Ahorita estamos chupando a gusto. Ya. Yo no estoy chupando. ¿Para qué me invitan entonces? Si no van a aguantar. Sí, ya sé. Oigan. Que me lloraron que viniera y que no sé qué. Y no aguantan nada. Ay, no, yo sí la aguanto. Oigan, un beso. Aquí nuestra DJ Pizet quiere hacer también un regalito. Ah, sí, aquí ando, dándolo todo. Sí, pues miren, de parte de Time to Talk y obviamente Ben Club, queremos hacerles un regalito a los escuchas de Station K-Pop por el gran tercer aniversario, que creo que en toda la emisión no he dicho feliz tercer aniversario. No lo he pero, dicho, gracias, Aguada. ¡Feliz tercer aniversario, Station! Y, bueno, el regalo... ¿Qué? Así reza, tú síguelo. Ah, está bien. Y, bueno, justamente hace un momentito estábamos hablando de la serie King Porch, que espero que todos estén viendo. Y el regalo que le tenemos de Time to Talk es una tote fanmade de Porch, que de hecho no se ha anunciado en ninguna de las redes sociales, ni de Fan Club, ni de Huaya y Stuff. Así que va a ser una sorpresa el diseño para ustedes. Un llavero de Kim Porch, que tampoco se ha hecho la revelación del diseño. Y un póster personalizado, si quieren también de, obviamente, de Kim Porch o de la serie que ustedes quieran. Entonces, el problema es que no pensé la pregunta. Yo tengo una. Te la dono si okay. quieres. Ya te la había dicho. Sí, sí, sí. Ah, ¿la de mi nombre? Sí. Ok, bueno. La pregunta entonces va a ser, ¿se, no la pongo en el chat, ¿verdad? ¿Solo la digo? Menciónala. Sí. Ah, ok, bueno, entonces, la pregunta para que se ganen este regalo de parte de Time to Talk es, ¿de dónde viene mi nombre de DJ? Para los que saben, por favor pónganlo en el chat de pedidos. Pregunta tan fácil, la dijo en la primera emisión, y casi todos escuchamos la primera emisión como 3 veces. Exacto. Es verdad, es verdad. Hasta DJ Anónimo me mandaba foto de que estaba escuchando la emisión. Y tú lo más extasiado. De la emisión. Ajá, sí, ¿no? yo fangirleando porque mi DJ favorito estaba escuchando mi emisión. Cri, cri. Pues no. No era mi DJ favorito, ¿eh? No, mi DJ favorito obviamente es DJ 13. Arréglale, ajá. Sí, ya es sé. Que eres, ouch. Es que tú eres el amor de mi vida y DJ Anónimo es mi DJ favorito. Arréglale. Bueno, aquí todos tienen corazón de condominio, sigamos hablando de otras cosas. No, ya en serio, pórtense bien. Qué silencio, ¿no? Corfi, ya sabes que nunca nos portamos bien. No, si sé. No estoy peleando con Share, me estoy peleando con Fise. Verdaderamente. ¿Y por qué no tiene la respuesta, Dios mío? Crean. Es la cosa más sencilla. Y lo peor es que por aquí está Jung, mi novio. No la sepa. Y tampoco se la sabe. Pero ella no puede participar. ¿Por qué no? Dices Jung, mi novio. ¿Cómo Sí, porque... sí, ya. Gracias, ajá. Ya. Ya me acordé por qué. Dice la informante, tenía que ver algo con suerte o agradecimiento. Bueno, en lo que alguien tiene la valentía. ¿Va por ahí? ¿Fuerzas? Tiene que ver con la cualidad de una persona. Jaja, tenía que ver con algo de la suerte y agradecimiento. Híjole, no, desarrolla más. Explique su respuesta, por favor. Literal. Por acá Violet dice que quiere saber cómo es que preparan sus programas, si se toman tiempo, si lo deciden minutos antes de sus emisiones. Para esto quiero que Jessy guarde su filero y nos explique un poquito más de esto, por favor. Ahora resulta que me llamo Pisa porque soy pinzona. ¿Qué pasa aquí? Platíquenos. Yo, por ejemplo, cada semana guardo archivos, hago cuenta que me pongo a leer. Si me hace interesante algún caso, pues voy haciendo como el archivo y tengo mi archivo, ahí mi archivo oculto de todas los programas que pretendo hacer. Entonces ya nada más cuando voy a emitir, pues ojo algún archivo, me pongo a leerlo para acordarme de todo lo que iba a decir y ya es lo que les voy presentando cada viernes. Y pues a veces cuando hago emisiones random o cuando hago emisiones de Peace Minus One, también las emisiones random, no, pues es así, la verdad no alcancé a abrir el archivo, pero las emisiones de Peace Minus One también tengo un archivo para esas emisiones porque, pues como recuerdan, yo antes hacía emisiones los lunes en la mañanita, pero ya después no me dio el tiempo, entonces pues ahí están mis archivos todavía intactos, esperando un día salir de ahí. De su sótano. De mi sótano. Ya sí. Para mí es de los programas que tienen tanto trabajo, o sea, Jessy no nos llena 2 horas, ustedes lo saben, nos llena a veces más de 2 horas de pura información y no es pesado, a mí me gusta mucho cómo maneja su programa, oh, que no quede duda. Oh, Jessy Joe tiene amarrados sus archivos como Sango tiene amarrado a Boom, si no saben de qué hablo, es de un manga que se llama Killing Stalking. Vayan a leerlo. Trómense de por vida. Un saludo a mi bella Kat y a mi bella Chivis que ya llegaron. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, ¿cómo es posible que nadie se sepa la razón de por qué Bizet se llama así? No, pero ya dijeron que es por mi tailandés favorito, que porque soy pinzona, que porque les agradezco. No, pues bueno. O sea, qué bonito que piensen así de mí, pero pues no. Okay. Es, miren, les voy a dar una pinzona pista. Pinzona sí es. O sea, pinzona sí soy, pero nada que pero no tiene que ver con mi nombre. Les voy a dar una pista muy sencilla. Mi nombre viene por algo que ustedes son para mí. Así, de simple. Esos esclavos. Ese eres tú. Dice el programa. Corby, no mueras. Sí, ya sé. Dice Violet, el programa de Jessie siempre se nos pasa volando. Oigan, hablando de eso, en lo que seguimos esperando que alguien conteste, ¿qué les parece si vamos a leer los comentarios que dejaron ahí en la encuesta? ¿Todos tienen acceso a la encuesta? No. ¿No? Okay. No. Espérame tantito. Si alguien ya tiene acceso, ¿en qué parte? Confírmeme, ¿hasta abajo? Es la última pregunta. ¿Sí? ¿Ya dieron todos con ella? Jessica. Yo y mi novio diciendo que se sabe la respuesta y sin poder participar. Ni modo, soporta. Jessie, ¿usted ya tiene acceso? ¿Cuál? ¿Ya tienes acceso al documento de las respuestas? Las temáticas. Que me mandaste ahorita el archivo. No, el que dice tercer aniversario station. Ah, entonces no. No, ahorita te agrego. Ok, sí, los que ya están pueden empezar a comentar, por favor, las respuestas que dieron o que dejaron los chicos ahí. Ahorita nos unimos a ustedes. Eli. ¡Chi! ¿Cómo creo que? No sé de con archivo, yo solo tengo el Excel habilitado. El archivo donde cambiaste las preguntas. Ah, no, ya no tengo habilitada la... No, sí, ya lo tienes otra vez. ¿Y dónde está esa liga? Bueno, lo que dice Yeli lo encuentra. Si quieres empiezo yo, que ya lo tengo a la mano. Sí, ya ahorita se los mando a todos, ¿vale? Va. Pues miren, pues antes que nada, chicos, muchas gracias por sus comentarios bonitos. La verdad es que no estoy viendo de quién son, nada más los voy a leer, ustedes sabrán quién les escribió. Vamos a empezar con uno dirigido para la Corpi. Horas. Dice, Corpi, gracias por compartir con nosotros. Gracias por estar al pendiente, atenta a ayudarnos, a apoyarnos en nuestras dudas. Contigo me he divertido mucho, he aprendido, he conocido de música nueva, al menos para mí. Y claro, has leído mis tonterías. Gracias por tus palabras, Corpi Mumiu, y chingos de corazones. Ay, esa fue mi Yushi, yo estoy segura. Gracias, Yushi. Es la única que me dice así. Bueno. Y ahorita resulta que no es Yushi. Estoy segura que sí. Estoy casi seguro también que fue Yuchiyu. El segundo comentario dice: mi mensaje es para los que hacen posible la radio. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen, por darnos un contenido a los escuchas. Gracias por no darse por vencido en estos 3 años. De mi parte, yo les dejaré de dar lata hasta que ustedes digan basta. Muchas felicidades y abrazos para todos. Qué bonito. Sí. Ok, a ver, ¿quién más está ya en el doc que nos regale otra lectura? A ver, si quieren yo. A ver. Vamos para una para DJ Jesse. Dice: Jesse, gracias por tus palabras y compañía. En momentos extraños de mi vida, en tu espacio es donde le... Bueno, las comas también extrañas, espérense. En tu espacio es donde me he quejado y desahogado. Claro que me he divertido y asustado. Gracias por tu programa. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Te no dije. Sé que te dije que había muchas cosas bonitas para ti. O sea, para ti. ¡Ay, qué bonito! La verdad es que se extendieron en las palabras y te dijeron cosas bien bonitas. Y otro para DJ Jessie dice: Jessie es la mejor y me encanta escucharla. Ay, qué bonito, muchas gracias. Estos 3 años han valido la pena. Jess y mar de lágrimas. Ahora, tenemos uno para una de las DJs más tiernas y adorables de la radio. Sí, hablo de ti, DJ Eli. Ay, gracias. DJ Eli, a usted se le debe dar el premio a la DJ más amorosa, porque durante estos 3 años no ha dejado de compartirnos su amor a través de su podcast Tiempos del Corazón y La Hora Corazón. Extraño Tiempos del Corazón. Muchas gracias, qué bonito. Yo también lo extraño ese programa, de verdad. A todos los que me seguían y los que no me conocen todavía mucho, me gustan mucho las canciones de amor y todo lo que tiene que ver con lo cursi. Y antes tenía un programa que se llamaba El Tiempo del Corazón, que rescataba las oraciones o frases que eran muy bonitas y las ponía antes de cada canción. A mí me gustan mucho los podcasts, entonces ahora solo está al aire La Hora Corazón. Por problemas que he tenido personales no he podido entrar a emisión y extender mi programación, pero muchas gracias, qué bueno que les llega a mí con cada programa que hago y cada vez que estoy con ustedes al aire. O sea, es de verdad, se me hace la piel chinita así de que gracias por estar ahí. Así estemos 2, 3, 4, 5 ahí, yo soy muy feliz. Muchas gracias de verdad por este tiempo y por tantos, pues sí, tantos años. 3 años son muy difíciles y pregúntenle a Corpi. Y bueno, como a los escuchas les gusta echarte flores, Eli, ahí te va otro. Dice, DJ Eli, se le extraña sus buenas vibras y energía de las emisiones en vivo, pero agradecida de que la tengamos en un programa tan bonito como La Hora Corazón. ¿Cómo le hace para conocer y descubrir tantas canciones tan buenas? Ay, muchas gracias. Es un secreto. Yo sí sé. No se crean. ¿Cómo? Yo sí conozco tu secreto. ¿No me escucho? Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Ay, Corti, eres la única que sabes mi secreto. Sí. En todo el mundo. Pero sí, por la verdad, me pongo a escuchar la lista de canciones que tengo. Corpi sabe cuál es exactamente. Uh-huh. A mí luego las canciones muy animadas, bueno, mis emociones, no sé si les pasa a ustedes también, radican mucho en las canciones. Si una canción está muy movida, como Platic Love, ahorita que la pusieron, esa es una de las canciones que me levanta el ánimo. Entonces, si escucho una canción como esa, que es muy tierna, que es muy movida, pero a la vez tiene incrustado el amor, lo pongo al principio. ¿Por qué? Porque como es un podcast amoroso, está al final del día, pues lo que quiere ya es tomarte un cafecito, acostar, escuchar la radio, como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces, conforme las voy escuchando y voy viendo la lista, veo cuáles son las que van degradando su contenido musical a más tranquilito. Y así ya me la llevo. Pero casi estoy jurando que puedo meter en el podcast las que están más actuales. Trato de meter lo que es old school, pero así le voy haciendo, niños. Y solo Corpi sabe cuál lista es. Sí, pero es muy bueno porque mete de todo. Bueno, últimamente me está gustando que está metiendo estrenos. Sí. Sí, los estrenos son los que empecé a meter porque antes a mí me caía más la música pues con la que yo empecé en el K-pop. Yo tengo 30 años, para los que no sabían, pero yo empecé en el K-pop desde los 14. Entonces, por aquellos tiempos, pues escuchábamos, platicábamos en una emisión, Corpi, cuando estábamos ahí en el chat, o sea que todo era muy hermético, entonces pues me casé con aquellas canciones tranquilitas de esos tiempos y pues era lo que metía antes. Entonces ya no, dije, no, tengo que actualizarme, más que nada porque casi no sabía nada de lo actual. Lo sé por ustedes, porque aquí estoy chismorreando con mis palomitas. Así es. Y bueno, los escuchas quieren ver llorar a Corpi. Que llore. Dice, Corpi, muchas gracias por todas las cosas que haces para mantener a flote la radio, desde la parte técnica hasta la creación de contenidos. No seremos muchos radioescuchas, pero creo que todos les tenemos gran cariño a la radio. Ay, qué bonito. Gracias, yo gracias. Están salteadas, mi Jess. Si gustas, puedes tomar una al azar, que no hayan ya comentado los DJs, para que las leas. Perdón, es que Jess me estaba preguntando algo. Dispénsenme. Esta me gusta, esta puedo leerla. Dale. Sí, miren niños, antes de leerla, la verdad es que la radio ha tenido tantos altos y muchos bajos también. Entonces, este comentario está bonito, dice: "Ah, gracias por no tirar la toalla y por sus entretenidas transmisiones. Un agradecimiento especial también a los productores, escritores y todos los que trabajan para que la radio funcione aunque no los escuchemos". Sí, de verdad es que es un trabajo atrás que no se imaginan. Yo tengo tanto que agradecerle a Corpi, no sé cómo. Corpi, te tengo una foto en mi cuarto. Ay, ¿lo que están de los ratones o para qué? No, es como esos posters que pones cuando tienes un idol. Para hacer brujería, de verdad. Sí. No, pero sí, de verdad. Yo creo que tú eres la que nos debes de contar las anécdotas que te has llevado para estar aquí, para que todos estemos aquí, todos los ánimos, porque en lo personal, de verdad, yo estoy parada aquí, voy a seguir aquí dándote lata hasta que tú me digas. Ya mero, ya hasta mero. Hasta que la Corpi diga que aquí se rompió la jerga. ¿La jerga? Apuesto que esa no la captó DJ Anónimo. Yo tampoco. Luego te explico. Okay. Sí, cada la capté. ¿Quién se va a la...? Ah, ok, ya. Okay. Otro para la Corpi. Y justo como... Pues de la mano de lo que acaba de decir Jess y yo. Y es que creo que Corpi a todos es a los... Aparte de que pues a todos nos ha reclutado ella, pues creo que sí, justo como dice Jessy, creo que Corpi es la pieza clave que y es como el pegamento de esta cosa rara familia disfuncional. Y tenemos otro mensajito que dice: "Corpi, gracias por abrirme las puertas a conocer a estas hermosas personas que día a día nos dan alegría". No, qué bonito. Esa es la idea de este espacio, ¿eh? Yo antes les comentaba que donde éramos el patito feo, aquí no. Aquí somos familia. ¿Ok? Pues no se nota porque a mí me tratas mal, pero bueno. Habías de ver cómo trato a mi familia. No te quedas. Ok, chicos, les acabo de mandar algo. Ahí lo van a revisar en cuanto tengan oportunidad. Mientras sigan leyendo los comentarios. Y si ustedes quieren comentarle algo a los escuchas, pues lo hacen. ¿Ok? ¡Qué bonito! O sea, no los escucho, o sea, también alguno, ya alguno que no se haya leído, pero se leyeron todos. ¿Qué? Por fin encontré la sección de las respuestas. No es cierto, DJ Anónimo, ahí hay uno para el DJ Anónimo que no se ha leído. No, yo estaba leyendo alguno que no se haya leído todavía. Permíteme. Estaba buscando y justo cuando iba a empezar a leer aparecía 13. Ah, no, permíteme tantito. Yes, perdón, no te escuché. No importa. ¿No encuentras en dónde? Que por fin encontré las respuestas. Ah, ¿por qué? Creo. Oh, vaya. A ver, yo quiero leer una, Sí, denle la palabra, por favor. Por favor, mi vejez, por favor, aquí, respeten. Trice no me quiere, ya en serio, te apreciamos, Tricedón. No, perdón, Tricedón. No, te queremos. Esto es lo que te pusieron. Y esa fue Yushi. Todos sabemos cuando es Yushi. Ay, mi Yushi. Muchas gracias, Yushi. Pues la verdad es que, digo, aprovechando el momento del silencio y que digan, no me sé quedar callado. Pues yo llevo poquito, más de un año aquí, vea. Ya vamos para el segundo año, ya estamos en rectas del segundo año, Corpi, qué rápido se fue esto. Quiero agradecerle, pues, primero a Corpi, porque, pues, sin ella, pues, yo no estaría aquí, ¿verdad? Yo seguiría siendo un simple mortal escuchando la radio de vez en cuando, pero sobre todo quiero agradecerles a todos ustedes que han soportado mis locuras, mis groserías, mis mentadas de madre al aire. Y así no te soporto. No sé quién es. Eso estuvo genial. Nunca he escuchado su programa, entonces. Ah, no te creas. Y bueno, pues sí, ya antes de que me vuelvan a cortar la inspiración. Ay, perdón. Pues nada, gente, muchas gracias de verdad a todos los que han soportado todas las locuras que hago al aire, a las personitas que han estado con los invitados, que programa a programa están ahí, aunque seamos tres, como el meme de ni al caso somos tres. Pero sí, pues a esas personitas que siempre están con nosotros, a las personitas que han visto todo el desarrollo y el desmadre que ha sido Fan Café, al menos para mí, pues también muchas gracias. Y sobre todo un enorme, enorme, enorme, así del tamaño del universo y de tres universos más, gracias a Corpi, que repito e insisto, y ustedes, gente, no lo creerán, pero Corpi es literalmente la pieza clave de todo esto, no solo porque sea pues la que tiene todos los permisos de administración del sitio web, pero tan lógico, sino que Corpi es literalmente el corazón de Station K-Pop. Nosotros somos los órganos medio disfuncionales, yo soy el pulmón que por el cigarro no funciona. Ahí tenemos a ahí tenemos a Share, que es un riñón atrofiado por el alcohol. Pero existimos aquí, gente, aparte de por ustedes, nuestros escuchas, por Corpi. Entonces, ¡aplausos! ¡Bravo! La verdad es que merece mucho más. Nuestra querida Corpi. No te merecemos, perdón por tan poco, Corpi. No te merecemos, Corpi, pero te amamos mucho. Es verdad. Ay, dice Jessy, ya mire el PDF. Gracias, Jessy. La idea bueno, es darnos... Lamento interrumpir este hermoso momento para decirte que ya tenemos ganador para el set de King Forge. La respuesta estuvo bien, pero mal al mismo tiempo. Piset es un juego de palabras. Piset junto significa especial. O sea, exacto. O sea que para mí ustedes son personas súper, súper, súper especiales. Y sí, justamente Pi se refiere a una persona mayor, y pues yo, como ya estoy anciana, pues soy mayor que todos ustedes. Entonces, su mayor cree que ustedes son muy, muy especiales. Entonces, la informante se ganó el kit de King Forge para, pues, para su casita, pues. Felicidades, felicidades. ¿Eres mayor que todos nosotros? No es cierto. Lo dudo. No, mayor que Corpi no. Y mayor que DJ y Anónimo tampoco. Tampoco que yo. Tampoco mayor que Iván. No, ni mayor que yo. Ya revelé mi edad. Hija de mi vida. Colócalo. Eli, acuérdate la plática que tuvimos. Tú no estás tan vieja, gracias. No estamos viejas. ¿Cuántos años tiene DJ y Eli? A ver, pongan su edad en los comentarios, please. No. Porque se me hace como la más chiquita. No, la más chiquita es Share. Se ves un poquito así. Sí, la más chiquita es Share. Es la bebé. Share no está bebé. Ah, bueno, Share sí se ve bien bebé. Es la adulada. Pero por comportamiento podríamos decir que 13. Ah, sí, también. ¿Madurez? Ah, bueno, pasa a ver. No, no soy Oma, gracias. Agradezco sus palabras, pero no soy Oma. No tengo nada de Oma. Aquí es cuando le hacemos entrar a Corpi en cringe. Luna. Miren, como estoy de buenas, les voy a poner en el chat la foto. Bueno, no sé cómo ponerla. Corpi, te mando la foto de la bolsa para que la pongas en el chat. Usted mándela, usted mándela. Pues es que no sé cómo mandarla. O sea, mándamela por aquí o por WhatsApp, si ya yo la subo. Ah, te la mandé por WhatsApp. En pocas palabras te acaban de decir pendeja, güey. Básicamente. Así. Gracias. Oiga, no. Se escucha muy, muy, muy, muy triste esa palabra. A ver. Ay, perdón. Lo siento, soy una viejita. Ay, perdón. La tengo. Ay, no tengo. Yo solo sé hablar con groserías, perdón. Te perdono. No te creas. Pero está bien, está bien. Oiga, DJ Eli, ¿para dónde anda viajando? Que yo no más escucho carros y carros. Es que, no, lo que pasa es que mi cuarto tiene muy, muy pegada la ventana a donde estoy, no la puedo mover. Entonces por eso escuchan más los carros que a mí, pero el micrófono está aquí conmigo. Ah, bueno, pues. Pero perdón. No pasa nada, no pasa nada. Station K-Pop anda de viaje. Lo que ustedes no saben es que todos vamos en camino a reunirnos en la ubicación secreta de DJ Anónimo. ¡Uy! Chivis, por eso yo aquí los espero. ¡Oh, Chivis linda, pipí! Anónimo, pero si no me recibes con esa voz no voy. Ok. Está bien. No os preocupéis. Ok. Cri cri. Sí, ya sé. Anónimo. Quería recibir con otra cosa, pero si quiere la voz, no hay problema. Qué fuerte. ¿Qué ves? Ajá, y sí, con comida. Ajá, continuamos. Okay. Dice Kat que si no les ha pasado, que a veces se suman más años de los que tienen, o que si ella es la única. No, sí, no suman. A ver, ya, déjenme leer a Eli, por favor, porque sigue Jessie. ¿Qué pasó? Oye, es que iba a poner el hashtag del tercer aniversario porque aquí estamos escuchando pues a la pequeña perrita que les mandé yo la radio y voy a compartirles una foto, por eso ando perdida. ¿Pero qué pasó? ¿Qué iba a perder? ¿No ibas a leer? A leer más. ¡Ah, claro que sí! Aquí lo tengo. Una disculpa. Muy bien. Oigan, son muchos comentarios, espero no repetir el siguiente. Este es para DJ Jessie Cho. Entonces, dice, gracias DJ Jessie por todo el amor que le pone a sus programas. Se nota que en verdad disfruta de tus de hacer sus emisiones. Me gustan las temáticas que maneja y sus radioescuchas, le tenemos mucho cariño. Sí, la verdad es que se nota, niños, ese programa. No se lo pierdan los viernes, por favor. Muchas, muchas gracias, qué bonito. Ah. Van a hacer llorar. ¿Ya sigo yo? No, no te voy a dar ese beneficio. A ver. Chócalas. Va el siguiente comentario. Dice, mi mensaje es para los que hacen posible la radio. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen para darnos un contenido a los escuchas. Gracias por no darse por vencidos en estos 3 años. De mi parte, yo les dejaré de dar lata hasta que ustedes digan basta. Muchas felicidades y abrazos para todos ustedes. Ay, qué bonito. Creo que ese fue de Lilia. Muchas gracias. Ese fue de Lilia. Exacto. Creo que ya nos había comentado algo similar anteriormente. Y qué bonito, Lilia, porque usted es la que siempre está aquí, ¿eh? ¿Puedo dar mi primer mención especial? Claro que sí. Sí. Ah, ok. Bueno, yo preparé menciones especiales. Son poquitas. Dispénsenme si no les toca mención especial. Porque las hice bien rápido, ¿verdad? Pero la primer mención especial, aparte de las menciones que ya les entregué a mis DJs queridos del alma, que se quedaron bien calladitos, ya ni me dijeron nada, es para precisamente Lilia. Te voy a mandar ahorita un documento, es un reconocimiento, está tu nombre. Dice, Station K-Pop entrega el siguiente reconocimiento a Lilia Zaragoza por destacarse como la escucha más fiel de la radio y acompañarnos desde los inicios de este viaje, participando en la mayoría de las actividades de la estación. Este reconocimiento, pues quise entregártelo porque sí, eres una de las personas que ha estado con nosotros desde los inicios y pues siempre estás al pendiente de las emisiones, de los DJs, de las temáticas y pues de todo, prácticamente todo lo que hacemos como estación. Entonces este reconocimiento es para ti. Me gustaría entregárselos en físico, espero poder hacerlo cuando nos encontremos. Para que si igual lo quieren imprimir, pues lo impriman, ¿verdad? Pero si no, vamos a tratar de entregárselos en formato físico. Ah, mira, dice Share que ella no, nos puede apoyar a entregarlo. Sí, nos ponemos de acuerdo y vamos viendo, ¿va? Va que va. No llore. ¿Por qué llora, Share? ¿Por qué llora? No llore. Sin Yolanda, Mari Carmen. ¿O cómo era, Corpi? ¿Cómo? Que llore. Que llore. Creo que bueno, ya se fue. Yo también. No es parte de las menciones. Bueno, no sé si Corpi la tiene contemplada. Pero me gustaría también dar un agradecimiento especial a una escucha nueva, que a pesar de que llegó hace muy muy muy poquito, se ha como ganado pues el afecto de varios de nosotros, porque siempre está ahí, nos anda etiquetando siempre, siempre anda ahí pues echándonos porras, siempre anda ahí pidiéndonos canciones, aunque sea 10 minutos llega y nos escucha, pero siempre está ahí, siempre, siempre, y de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo viaje, porque llegaste justo en vísperas del aniversario. A ti, Almita, Delight, Demian, de verdad, muchas gracias, porque llegaste y literalmente como que metiste una sangre nueva a la radio. Metiste como esta vibe nueva, y otra vez, como tú estás ahí duro y duro hablando con todos, pues otra vez nos reviviste el chat, que ya estaba más muerto que el Markson. Basta ya. Es verdad, sí, de verdad, tiene el chat a todo lo que da y transmite esa energía, y que uno quiera seguir platicando desde el chat. Ya estamos en el momento sentimental de la emisión, porque tengo palabras. Pues date. Me doy, está bien. Bueno, justo quería agradecer a Station K-Pop, porque yo soy una persona muy cursi, para los que no saben. Y pues Station K-Pop llegó en una parte muy bonita de mi vida y de la vida de Fan Club. Y creo que el que nos hayan abierto las puertas tan bonito, y que nos dieran espacios, y que se emocionaran tanto con nosotros, con las emisiones y con el proyecto y así, de verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los DJs que nos recibieron con los brazos abiertos. Y no me capacitó cierto DJ, pero a la que sí, muchísimas gracias. O sea, tenía que soltar la indirecta. Okay. Pero sí, o sea, Station K-Pop, literal, a mí, yo llegué aquí por Iván y por el chisme. Entonces, ¿quién es Iván? por DJ 13. Y por el chisme, es que ya no estamos oxeando todos, pero X, pues sí, y a todos los escuchas que me han escuchado y me han abierto sus vidas, pues muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, y ya, porque si no, sí chillo. Que chille, que chille. No. Pero... ya que estamos en el momento cursi, y va a decir que no, se va a rehusar y muy probablemente nos mande algún corte musical o hacer alguna pendejada. Yo quiero escuchar a Corby, porque yo sé que ella tiene mucho que decir y se lo está aguantando, o nada más se está sordeando y me va a dejar en visto. Pero ajá, Corby, que hable. No, no es que me esté sordeando, es que más bien estoy terminando los reconocimientos que me faltaban. Igual tiene tiempo para hablar. Coméntenos, ¿qué siente? ¿Por qué eres así? La verdad, les voy a ser bien sincera, no era una cosa que me emocionara este aniversario. Ustedes saben bien por qué. La decisión ya estaba tomada, ya era algo que era... como pues inevitable, ¿no? Pero sí, efectivamente, con la entrada de nuevas personas, tuvimos afortunadamente el ingreso de Fan Club y también de nuevos escuchas, que pues nos dio un impulsito, ¿no? Como para decir, pues vámonos por otro año para ver qué pasa. Sin embargo, no, a veces el trabajo, no lo digo por ustedes, lo digo más bien por mí. El trabajo que uno hace ya no genera esa satisfacción del inicio. Entonces, pienso yo que a ustedes les ha tocado ver más esa parte negativa de mí que de lo que ustedes me han ofrecido. ¿A qué me refiero? Yo sé que ustedes le ponen muchas ganas, mucho empeño a todas sus emisiones. Ustedes están aquí porque están comprometidos. Pero si en algún momento yo me retiro, ustedes no dejen caer esto, ¿sí? Y no es amenaza. Digo, puede ser que me retire meses, puede ser que me retire un año, no lo sé. Pero siempre tengan en cuenta por qué están haciendo esto. ¿Ok? Si se han fijado, yo no soy como una persona que tiende a expresar demasiado sus sentimientos o lo que piensa o lo que quiere. Soy como muy de guardarme las cosas, pero dicen que entre broma y broma la verdad se asoma. Y yo he platicado con muchos de ustedes y les he, pues, dado a entender mi posición, ¿no? Me gusta saber que este es un espacio que sí está destinado para lo que se creó originalmente, que era, pues, ayudar a las personas a olvidarse, ¿no?, de sus problemas, a tener un espacio donde poder convivir con más personas, con gustos iguales, a sentirse bien por un ratito, para olvidarse de todo. Me gusta saber que estamos cumpliendo con ese propósito, ¿sí? Pero creo que yo, en lo personal, yo ya llegué a un punto límite. No me estoy despidiendo, para que no crean otra cosa. Sí, así como dice Violet, yo ya no quería seguirlo. Es un proyecto que a mí, en lo personal, me está consumiendo mi persona. Y pues la verdad, me gusta, pero ya no lo disfruto. Entonces, para todo eso siempre hay que hacer como un pequeño corte y buscar otra vez una razón por la cual enamorarse. Dice Yige, ¿quién nos va a regañar por decirle jefa a Corpi? Pues el fantasma, ¿no? Digo, a final de cuentas, no, uno no va a abandonar por completo las cosas, pero sí quiero que tengan como bien presente eso. Si a lo mejor un día me desaparezco, no es porque ya esté así hasta la madre, pero sí es porque necesito encontrarme, a lo mejor, ¿vale? Entonces, yo espero que ustedes, y les voy a pedir eso, sigan manteniendo la esencia de Station, que no me la dejen caer. Y quién sabe, a lo mejor en este año que nos queda, pues trabajamos más, le damos algo más fuerte, hacemos cosas nuevas, quién sabe. Dice Tibiri, despedida. ¡Ay, qué bien que está usted aquí, Tibiri! El nuevo idol de Station. Vaya. ¿Por qué se quedan callados? Estamos chillando por tu disco. Creo que todos nos quedamos como tiesecitos. Sí, la verdad es algo que toca el corazón. Muy quietos. Es que casi no te expresas y pues queríamos escuchar. Si te interrumpíamos ya no ibas a decir seguir. Sí, queremos pastel. Sí, yo creo que Station tiene todavía mucho que dar y muchas cosas nuevas. Entonces, solo es cuestión de que nos esperen un poquito. Así que, no te despidas, Corpi. Ya todos piensan que te estás despidiendo. Tal vez es una por adelantado, pero quién sabe. Yo digo que queremos pastel. Pastel. No, o sea, las saladitas son horneadas. Les voy a ser bien sincera. O sea, cuando yo platiqué de esto hace poquito con ustedes, DJs, quien me motivó a no dejarlo fue precisamente aquí el niño 13. Pues nos hace chillar. Ay, no lloren, no sean llorones, aguanten. Fue el niño 13 precisamente porque me dijo, no, es que te prometo esto. Digo, es que no se trata de prometer, ¿sabes? O sea, yo entiendo que tú trabajas, pero a veces uno llega a un límite, ¿sí? Y como les dije ayer, para mí son 5 años ya. Es que miren, yo ya regresé después de mi pausa, perdón. Yo también me robaron un carro. Sí, perdón el fondo. Pero si no lo digo ahorita se me va a olvidar también. Yo también he estado con Corpi. No estoy segura, bueno, no. Está Eli y está Jessy también, que creo que estamos desde antes de Station. Y pues sí, siento que esta última etapa que ha estado viviendo Station, yo sí lo he vivido un poco con Corpi, de que estamos, se está, pero no se está al mismo tiempo. Y así, entonces, la verdad, como dice Corpi, yo también pensé que ya este proyecto ya no iba a seguir. La verdad es que yo ya estaba con la idea de que en cualquier segundo ya me iban a decir esto ya se acabó. Pero la verdad me alegró mucho cuando dijeron que no, que todavía estábamos. Yo tampoco ya no quise decirle nada a Corpi de, ay, no, es que yo te prometo y así, porque pues yo sé que muchos hemos prometido y muchos, por una u otra razón, no hemos podido cumplir. Entonces, a mí me hace muy feliz estar aquí en la radio. Estoy muy, muy en las sombras y como he estado bromeando mucho últimamente, yo siento que ya nadie se acuerda de mí. Ay, ridículo. Yo y sí he querido regresar. Muchas gracias, Corpi. De verdad, también a Corpi le agradezco muchísimo. Como ya todos lo dijeron, yo sé que estoy repitiendo lo que ya todos dijeron, pero de verdad, yo le agradezco mucho a Corpi porque yo con ella, dentro y fuera de la radio, he aprendido muchísimo y la verdad estoy súper, súper agradecida aquí. Entonces, si vamos a estar aquí otro ratito más, pues yo espero poder pasarme a estar con ustedes otro ratito más, apoyar más a Corpi también. La carga, porque siento que eso es un poco lo que tiene Corpi también, que como tiene toda la carga encima, a lo mejor por eso ya no le está disfrutando. Pues muchas gracias a todos, a Corpi, a todos los DJs y también sobre todo a todos los escuchas, pues por ellos es que se hace esto. Qué bonita, de verdad. Sí. Oigan, lo que pasa es que no es tipo despedida, yo entiendo, y también como dice Sare, hemos estado en el proceso entre la, cuando la radio empezó, estábamos antes algunos, sin embargo, les puedo confesar que todos nos hemos tomado el tiempo para encontrarnos a nosotros. Por alguna u otra razón no hemos cumplido con nuestras actividades en algunas ocasiones, pero yo creo que Corpi no se ha ido, ella no se ha ido a encontrarse. Entonces, la entiendo perfectamente, entiendo todo, la verdad, la paciencia que ha tenido con nosotros. Entonces, no es despedida, jamás nos ha soltado, yo lo sé, Corpi, y te amo, tú sabes, te amo tanto. I know. Entonces, tras bambalinas se hacen muchas cosas. Y lo que ustedes están viendo, guiones, imágenes, notas que ven, notas pequeñas, ¿quién creen que es parte de todo eso? No digo que a lo mejor nada más ella lo haga, pero ¿quién creen que es parte de todo ello? O sea, a veces me sorprende que nos manda un documento y yo, oh, caray, ¿cómo le hizo para hacerlo tan rápido cuando yo ni siquiera puedo tomarme el tiempo de leer una nota, ¿saben? Entonces, Corpi es tan valiosa, se me quiebra la voz porque pues la traigo metida y siento que le debo tanto. Ay, no, sáqueme, por favor. En mi cabeza. Sí, por favor. Y siento que le debo tanto, entonces, Corpi, de verdad, aquí vamos a estar, como dijo Sare ahorita, tal vez en las sombras también, pero tú tómate tu tiempo que tú quieras y aquí vamos a estar, tenemos que levantarnos, no hay que dejar caer esto, y también de verdad mis respetos a los DJs que entraron nuevos, los que no tienen tanto tiempo como nosotros y que han sabido ser un salvavidas, de verdad, son un salvavidas, muchas gracias. Yay, qué bonito. Yo solo digo que, Corpi, ra, ra, ra. No toso. Sí, la verdad es que habría que hacerle un monumento a nuestra jefecita, menos en que le diga. A la no jefecita. A nuestra super DJ Corpi, porque la verdad es que sí. ¿Estás llorando? Sí, se cargó, no. Estoy pensando si me tomo un café o no. Ah, okay. Se nos dio la oportunidad porque, bueno, el sueño de ella, en el caso de crear esta oportunidad, no solamente para gente que le guste la locución, sino para la gente que le gusta este tipo de música. Y yo cuando empecé, no tenía contemplado que me iba a enamorar tanto en el tema de cómo es la gente, porque es como una familia el tema de la radio. Siempre se lo dije a Corpi cuando nos comentó en el grupo de DJs. Yo ya sentí que tenía una decisión tomada porque su mensaje no era como, ¿cómo se puede decir? Opcional. Pero lo único que podíamos hacer nosotros era apoyar y tratar de estar, porque somos parte de una familia. Y sí, a veces uno carga el peso directo de toda la situación. Y lo que tratamos de hacer nosotros es que distribuirlo para que no sea tan pesada la carga. Y lo lindo es que uno aprende a conocer gente que realmente le gusta esto, ¿no? No solamente el tema de los DJs, sino el tema de la gente que ama la música, compartir como una familia, comentar, aparecer, desaparecer, hacer un pedido, no escucharlo, y un montón de cosas en las que vemos que la gente comparte con nosotros y nosotros podemos compartir con la gente. Y cuando yo escuché la historia de cómo se inició Station K-Pop, la verdad es que yo me saco el sombrero por todo lo que enfrentó nuestra DJ Corpi. No lo hice y sola, es algo. Aguas ahí. ¿Ah? No fue sola, pero porque hubo muchas personas, de hecho. Claro, pero yo la conozco a usted, así que lo siento. Ah, bueno. Ok. Le doy el mérito a usted. Ok. Y bueno, entonces, cuando ya se me cortó la inspiración, así que voy a contar un chiste. No, mentira. La cosa es que se ve que hubo una meta y un sueño, entonces la idea es poder compartir y aprovechar con todos ustedes porque se los quiere mucho y es muy lindo que el cariño de toda la radio se pueda hacer como una familia y eso es algo genial. Y hay cosas que el dinero no puede comprar y para todo lo demás existe Mastercard. ¡Ay! Tenías que terminar con algo así tan típico de ti. Pero... te amo. Lo siento. Te aborrecí el impulso de idiotes. Yo dije, no manches. Yo dije, por fin se va a poner serio. Es que si ustedes no lo saben, el DJ Anónimo es bien troll. Sí. Súper troll. Así con su vocecita de serio, toda sexy, ¿no? Es bien troll. Sí, soy un desmadre. No, pero justo qué bonito que el sueño de una persona se haya convertido en el hogar seguro de muchas. Y pues estoy segura de que varias personas lo piensan así. Y pues espero que estén súper orgullosos de todo lo que han hecho aquí. ¿Quién está llorando? No estén llorando, ¿por qué lloran? ¿Quién está llorando? No seas llorón, Tres. Porque te vas a Cancún sin nosotros. Yo no estoy llorando. No, yo no estoy llorando. Yo no estoy llorando, tú estás llorando. Estoy sudando con los ojos. No estoy llorando, se me metió un Station K-Pop y Corpus en la rifan en el ojo. Ay, no sé. Oigan, quiero mandar un saludo bien grande a mi queridísima Aide. Anda, ya aquí llegó en el chat. La señorita. Sí, ahí está, señorita. Le estaba platicando acá por Facebook a ella que había sido parte de mi inspiración escucharla en las mañanas hace pues ya tiempo. Y extraño sus programas también. Todos extraños. Son parte del crecimiento, ajá. Han sido parte de todo este crecimiento. Aunque se sientan excluidas porque están en las sombras. No es cierto. Es no. Una historia. Y es como los libros de historia. Los vas a abrir en muchos años y vas a ver. Aquí estuvo Aide. Aquí estuvo Mari, aquí estuvimos todos, entonces gracias y quiero mandar un abracito, aprovechando aquí la interrupción, lo siento. Yo tengo que decir que la ñorita no está en las sombras, ¿eh? La ñorita también escucha sus emisiones, por si no lo sabían. En las sombras. Sí, aquí anda. Sí, no, ella siempre está escuchando sus emisiones, ¿eh? Así es que aguas, lo que digan lo sabe. Dice, ella es la que nos acusa cuando hablamos mal de Corpi. Pues no, de todos modos yo me entero porque siempre estoy escuchando. Oigan, me imaginé como el changuito que sale. ¿Nunca vieron la película esta última de Toy Story? ¿La 4? Donde está el changuito viendo las cámaras. Y luego le aplaudía esas cositas que no sé cómo se llaman cuando venía algo. Corpi, así te imaginé ahorita que dijiste, yo estoy en todo. Sí. No, DJ Anónimo no era un anti. Ojo, No fue lo que yo dije ayer. Es que ayer les platicaba, me preguntaron que cómo te conocí. ¿Dijo algo ayer? Sí, pero no te voy a decir qué. Nada más te voy a decir por poquito. Es que me preguntaron cómo te conocí y ya les platiqué cómo fue el proceso de reclutamiento. Y les comentaba que tú al inicio tenías otro tipo de temática, que era como un poquito más... Sí. Ajá, o sea, totalmente diferente, exactamente. Y entonces Yoshi lo tomó como que eras un anti, ¿no? Que querías burlarte de o que estabas en contra de los grupos. Le digo, no, para nada. No, negativo. Yo más que nada porque como... Siempre me gustó el tema de la comedia, y el tema de la locución. Iba a inventarlo como para hacer un stand-up o para practicar eso. Entonces, pero como empecé a conocer un poquito más, aprendí muchísimo y me gustó. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que uno tiene una oportunidad diferente y sale aprendiendo de la mejor manera. Y por eso también me encanta Station K-Pop. Es curioso porque, o sea, Station está hecho de personas, bueno, al menos yo no tengo nada que ver con lo que tú haces. No he estudiado nada de eso y aquí estoy. Y me llama la atención porque aquí han llegado muchas personas afín con la carrera de comunicaciones. Está Share, por ejemplo. Que ya se me fue a llorar a la esquina, ¿verdad? Ah, caray. Estoy, pero es que sigue sonando el coche, perdón. Sí, y han llegado más personas que son afín a la carrera. Y digo, ¿cómo es que llegan ellos aquí? Algo tenemos que estar haciendo bien para que lleguen. ¿Quién sabe, claro. ¿Quién sabe qué? Pero algo estamos haciendo bien. Ok. Sí, ya, todos queremos que la señorita regrese, pero como le dije en su momento, tiempo al tiempo, lo mismo DJ Mari, es mejor que primero la gente se dedique a sus cosas y ya cuando veamos que se tiene el tiempo, entonces ya comprometernos con algo. Muchas de las personas, como ayer les decía, que estuvieron aquí, en algún momento tuvieron que retirarse por lo mismo, de que la carga ya era demasiado. Entonces, es mejor hacer eso, a estar aquí y amargarse a hacer algo que primero disfrutabas y ahora odias. Así es que, o sea, yo entiendo que a veces ustedes quieren escuchar a una persona, pero es complicado. Porque no nada más se atraviesa como su tiempo, ¿saben? Son sus sentimientos también. Y lo que uno evoca cuando comparte o pasa cierto tiempo en cierta actividad. Porque se quedan callados, carajo. Vámonos a escuchar entonces el siguiente bloque musical. Eso no me lo esperaba. Estamos llorando, Corbi, perdón. Oye, aquí dice Lilia. Kat, no te hagas, tú también eras una de mis closeritas favoritas. Están recordando desde el closet. Desde el closet, sí. Ay, voy a llorar. Y pues bueno, gente, antes de irnos al corte, y porque Corpi ya tiene ganas de mandarnos ALV, no se olviden que todos los programas habidos y por haber de la radio los pueden escuchar aquí abajito en la caja de Internet Archive. Ahí pueden ir a darse un paseo por la nostalgia, escuchar las primeras emisiones en las que 13 era cumplidito, puntual y preparaba sus programas. también podrán escuchar a DJ Corpi, la jefecita, hablando de los super viejos. Podrán escuchar ahí la voz de Share, por si no se acuerdan de ella, para que vayan a hacer la recordación. También escucharán a nuestros DJs que yo ya no conocí más que a uno, que fue a Gala, a DJ, no sé cómo era su nombre de DJ, Galita. Con su programa de lo que callamos los fanboys. Gala. Galita, también por ahí tenemos los programas de Desde el Closet, tenemos programas que no me acuerdo de los nombres porque la neta son un montón. Estaba Blue Music. Estaba Fanplay también, que fue el primero que tuvo aquí Eli con los chicos, que quién sabe si nos escucharán, quién sabe si se acuerdan de nosotros, quién sabe si Misa me sigue odiando. No, Misa no odia a nadie y Diego los recuerda con mucho cariño, pero como mencionabas tú ahorita, uh-huh, hay cosas con ellos pues que yo incluso a veces me daba así como vergüencita. Oye, voy a estar ahorita en la radio, ¿me escuchas? Porque ya sabía que ellos tenían otras ocupaciones. Sí. Pero con mucho cariño los recuerdan. Yo por eso, miren, es un dato curioso de la radio y del podcast. Cuando ustedes escuchan La Hora Corazón, perdón, sí, La Hora Corazón, al final escuchan... escuchan un rebote, ¡pum! Que es, eso es todo, amigos. Y ese era parte del programa de Fanplay, que es donde estábamos nosotros tres. Entonces, uh-huh, ahí los escucharán. Que por cierto, alguien les dejó un comentario así, creo que fue esta Angie Kokoro, ya ven que era su madrina. Ah, claro, ella es su madrina del programa. Sí, ella les dejó un comentario donde decía que les extrañaba, déjame ver, dice, ¿dónde estaba? No me acuerdo. Dice, no, esa no es, ¿cuál es? ¿Dónde está? Bueno, también lo ando buscando, sí, no creas. Sí, es que vi un comentario que hablaba precisamente de que extrañaba Fanplay. pero ya no lo encuentro. Ahorita lo busco y se los leo, no se preocupe. ¡Quieran o no! Ok, mientras nos vamos a escuchar una pista y nos venimos con las tres siguientes categorías, que va a ser el escucha que nunca se entera de nada, para que le avisen al chuzone, al escucha más intenso y el escucha más pervert. Vamos y venimos en un momentito más. ¿Estás escuchando Station K-Pop? Esta es la emisión especial. Un viaje. Ah, y de la mente. Un aniversario. Vámonos. A la categoría escucha que nunca se entera de nada son Alma, Yuriko, Chuzone, Lilia, Kat. Y continuando con nuestros premios, tenemos que anunciar, bueno, si ya pudieron chequear a todos los nominados que teníamos para la categoría de El Escucha, que no se entera nunca de nada, queremos mandar el premio al ganador o ganadora, redobles por favor. Sonando. Y es... No escucho. Yushi. Yay. Que se destacó con los demás. ¡Felicidades! A ver, mi gente, feliciten. Bueno, para la repe. Se fue a dormir. Muchas ya. ¡Felicidades! Dice Chuzone App, otra nominación. Se va a llevar un reconocimiento por ser el más nominado y el que nunca se enteró. Que se lo van a entregar después. Salió prácticamente en todas las nominaciones, pero no se enteró. Y ganó y tampoco se enteró. Casi, casi. Dice, ¿por qué Lilia está ahí en esa nominación? Yo no sé. Yo por eso les dije que contestaran sabiamente. Porque muchos nada más contestaron por contestar y hasta le metieron emojis a las respuestas. No puedo creerlo. Producción y todo. Sí. Ok, chicos, vámonos con la siguiente. ¿Qué es? ¿Categoría? Es el escucha más intenso. Estos son los nominados a la categoría Escucha Más Intenso. Alma, Chuzone, Lilia, Violet, Chihe, Yuriko. Aire. Y bueno, ya escucharon a las nominaciones para esta categoría del escucha más intenso. ¿Ustedes quién creen que vaya a ser? Así en sus cabecitas, ¿quién se les viene a la mente? Les doy 3, 2, 1. Y el ganador del escucha más intenso es Yuriko. ¡Felicidades! Que no la hemos visto. No la hemos visto por aquí, por cierto, ¿eh? No, creo que no está. Otro que ganó y no se enteró. Sí. Ahí le avisan, ¿no? Hoy le robaron el trono a Chuzone, del que no se entera de nada. Por no estar. Sí, ¿no? Dice Lilia, Corpi me lo imagino carcajeándose al revisar las votaciones. La neta, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. La conocen. Sí. No, es muchas que... felicidades a Yuriko. Sí, felicidades. Donde quiera que esté Yuriko, escúchanos nuestro. Ay, válgame. Escucha aquí las emisiones retransmitidas para que te enteres. Sí. Posiblemente mañana se retransmita esta emisión en la mañana. Por si la quieren volver a escuchar. Posiblemente, no es seguro. Todo depende de mí. Quiero escuchar. ¿Sabes que yo la quiero escuchar? Porque yo no escucho. Atentos. De esta tras bambalina yo no escucho los efectos. Ajá. Entonces los redobles. Sí, es muy raro, ¿no? Ni música, nada. Nada. Sí. Pero como DJ tiene acá a cargo los controles DJ Corpi, por eso. Ops. Ok, vámonos con la siguiente categoría. Perdón, usted me avisa, ¿verdad, DJ? Claro, claro. Uy, uy. Vámonos con la siguiente categoría, ¿cuál es? El escucha más pervertido. Vamos a escuchar. Los nominados a la categoría escucha más pervertido son K, Jihe, Violet, la informante, Lilia. Y pues ya me andan bulleando que para esta categoría, que yo, que no sé qué, que bla, bla, bla, y chelele. Pues la neta es que ¿pa' qué negarlo? Mi compañero en crímenes, el escucha más pervertido, va para redobles, por favor. ¡Sonando! ¡Jihe! Con la que siempre me ando peleando, que no, que ese es mío, que yo lo vi primero, que no sé qué. Ok. Pues sí. Muy bien, vámonos con la siguiente categoría. ¿Cuál es la siguiente categoría? La siguiente categoría es el escucha más fantasmón. En la categoría escucha Fantasmón, los nominados son Aide, Brownie, Kat. Something in the dark is not... ¿Ya? Yeah. chan, chan, chan. Es que estamos haciendo como tensión para la categoría. Sí, pero es que el fantasma no me dejaba abrir mi micrófono, lo siento. Okay. Y quiero saber por qué se le escucha fantasmón. Pero antes de decir quién es el ganador de esta categoría. Ok. Porque es el más fantasmón. Para empezar, ¿quiénes son los nominados? Espérame. Ah, muy bien. Porque eran, el escucha más fantasmón es el que se aparece cada 1000 años en el chat. Muy bien. Como saben, los nominados están, entre los nominados están Brownie, están La Informante, también está, a ver. No son las mismas tantito. Opciones, Eli. ¿No? No. Porque los que presentamos en la cortinilla ya son los filtrados por votaciones. Chan, chan, chan, ok. Muy bien. Y él escucha fantasmones. ¡Gar! ¡Gar! Muchas felicidades, Kat. De verdad es que fuera de este... Premio, sí anda. Gracias por estar. ¿Sí está? Sí, sí está, Kat. Sí, claro que sí. Muchas felicidades, Kat, por permanecer, por estar con nosotros de la mano. Aquí está tu premio. ¡Yay! ¡Yay! Muy bien, terminemos entonces con la última categoría de los escuchas. ¿Cuál es lo que sigue? El más comunicativo. Vientos, vamos pues. En la categoría El Escucha Más Comunicativo, los nominados son La Informante, Lilia, Yushiyu, Alma, Yuriko. Y como todo principio tiene su final, como digo siempre en mi programa, acá tenemos la última categoría en esta primera parte o segunda parte o la parte que nos toque. Y tenemos al escucha más comunicativo. Espero que hayan prestado mucha atención a los nominados que han estado pasando en nuestra primera parte de la cortinilla. Así que les voy a comentar a la persona que ganó redobles, por favor. Y esto dice así. El escucha más comunicativo es La Informante. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! Ok, chicos. Ya se nos andan retirando dos DJs, pero antes de que se nos retiren, espérenme tantito, porque nos faltan las categorías de DJs. Esas, si quieren, las mencionamos súper rápido. Va. ¿Va? Vale. Que se esperen a que los sí. A que les den su premio. Los vamos a mencionar rápido. Ustedes de mi parte ya han recibido un reconocimiento, pero aparte hay otras menciones, ¿okay? Además de las menciones que han hecho los escuchas. Como mejor temática, el ganador fue nuestra querida Jessie Jo. Felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades. ¿Algunas palabras que quieras compartir? ¿Y que gane? En su cara. No, sí, en serio, ¿que gane? Pues sí. No, ¿en qué gané? ¿En mejor temática, perdón. Discúlpeme, estoy dormida. Ah, ok. Muchas gracias. Pues los temas que saco al aire pues son para todos ustedes escuchándolos. Más bien leyendo lo que me piden y pues intentando complacerlos cada viernes. Entonces, pues, gracias a ustedes el programa sigue andando. No se pierdan cada viernes Sótano Turro con una nueva emisión, Misterios. Muy bien, perfecto. En la siguiente categoría, el locutor más alegre, el ganador fue sin duda DJ Anónimo. Unas palabras, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Qué genial, qué buena onda. La verdad es que sí. No, pues sí que iba a ser tan lindo toda esta experiencia, así que... ¡Ay, DJ Anónimo para rato! Así que muchas gracias. ¡Ay, qué sad! Ok, la siguiente categoría, el locutor más irreverente. Esa nos dieron una rastriza y fue sin duda 13 el ganador de esta categoría. No, yo me saco el sombrero, siempre digo. Yo solo quiero ver un tamaño. Muy bien. En la siguiente categoría de risa contagiosa, creo que aquí hubo un empate. Hubo un empate entre Jesse y yo. O sea, entre Jesse y. ¿Pelea? Yo. Sí. Para ese empate. Así es que. Felicidades, Jesse. Mucho. Bueno, felicidades, Corpichi. Saca tu pelero. Órale. Pero te voy a ganar. Saca tu pelero. A ver, aquí. Aquí. Inserte meme de momentos peleando con cuchillos de los Simpsons. No, muchas felicidades, Corpi, también. Yay. Muy bien. Locutor más pervertido. ¿Quién crees que se lo ganó? O sea, ya ni tenemos que hacerle la emoción. ¿Quién se lo ganó? Acá no sé. ¿Lo puedo decir? Sí, dilo. Nuestro amadísimo DJ 13. Yeah, ya todos sabíamos y eso nadie lo duda. Sí. Yo quiero aclarar que esto está arreglado. Yo exijo un reconteo porque Corby es muchísimo más pervertida que yo. Y ahorita que tenemos a Fizet todavía es el doble de pervertida que yo. Yo no emito. Según nos escuchas, yo no emito. Yo no existo, básicamente. O sea, sí. No, tendrás que esperar hasta el próximo año. No, prácticamente no, sí existes. Sí existes, morra. No. Lo único que pasó aquí es que, pues nomás te desapareces. No, o sea, no me refería a eso. Me refiero a que no existo en el ámbito pervertido para eso. Ah. Ya me balconearon, gracias. De nada. Ok. Ay, híjole, ya se nos van. Espérenme tantito, ya nomás acabamos con esto y les entrego sus reconocimientos. Aguántenme tantito. Mejor voz, obviamente, ya todos sabíamos quién nos dio la rastriza de nuestra vida, DJ Anónimo. Se los quiere. Muchísimo. El mejor contenido, pues ya saben, fue nuestra querida Jessie, así es. ¡Yay! Felicidades. Jessie se ganó otro premio también por el mejor spot. Ah, me lo brinqué. Muchas gracias. Ah, disculpen, me lo brinqué, sí, Jessie también ganó como el mejor spot. Arrastriza que nos anda poniendo la Jessie. Y ¿a quienes se extrañan en emisión? Aquí tengo que mencionar que hubo empate, pero hubo obviamente una ganadora. La ganadora fue DJ Ayuma, que todo el mundo la extraña, señorita. Dicen que ya no se ofrece. Y en segundo lugar, como empate, quedé yo con esta DJ Mari. Con Mrs. Mari, un besote, Mrs. Mari. Ok, chicos. Bien, nosotros terminamos con esto. Yo nada más les paso sus reconocimientos. Hay unos reconocimientos que yo preparé específicamente, además de el que les compartí ya de Lilia. El primer reconocimiento está hecho para DJ 13, como ya se los habíamos mencionado. DJ 13 pues cumple funciones como relacionista público de aquí de Station, ¿verdad? Y gracias a él hemos tenido los últimos eventos. Pues vaya, el fan meeting. Los invitados que hemos tenido a la radio, que pues prácticamente ustedes lo han visto que él se los ha acaparado, ¿eh? Porque pues se los trajo, pero sí, son gracias a él. Entonces, pues este reconocimiento es para ti, 13 Latoso. Después tenemos otro reconocimiento para DJ Jess y yo por su perseverancia y esfuerzo realizando el programa Sótano Turro, emitido desde el 2019 y en el que se presenta ahí diversas y completas investigaciones relacionadas al tema paranormal. Muchísimas gracias por no darte por vencida con tu temática, la verdad es que es uno de los programas favoritos de la radio, incluyéndome. Yo siempre lo he mencionado, tu programa es de mis favoritos y espero que siga por mucho, mucho tiempo. Mañana renuncio, ¿eh? Ah, qué raro. Grandes palabras. Y toda mi chancla. Ok, el siguiente reconocimiento es para DJ X por su apoyo como prensa, detrás de micrófonos en este caso, no de cámaras, sino de micrófonos, y porque sin duda, sin tu ayuda, este motor no funcionaría. Muchísimas gracias, Share, que siempre está al pendiente también de aquí de Station. Y por último, y no menos importante, está un reconocimiento a DJ Eli por la ininterrumpida emisión de su programa La Hora Corazón. Desde que Station abrió sus puertas, La Hora Corazón, obviamente tuvo un pequeño cambio, ¿verdad? No ha dejado de emitirse. Y a pesar de todo, de todas las situaciones que ha pasado, señorita, usted sigue en pie con un gran y hermoso trabajo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por estar del otro lado de los radioescuchas cada noche. Y sin ustedes, toda la radio no había podido. La verdad es que estuve a punto de caerme, pero aquí estoy y aquí voy a estar. Muy bien. Chicos, ya se nos despiden algunos DJs. Yo creo que ya nos vamos a ir todos porque ya son las 11 de la noche. Así es que últimas palabras que quieran dar, por favor. Ay, yo dos, por favor. Primero las damas. Las damas. Vas, 13. Pues muchísimas gracias de verdad a todos los radioescuchas. De verdad, esto me hace muy feliz. Hoy que ahorita y en la mañana, la verdad es que siempre regresar aquí me hace muy, muy feliz. Como dijeron, este es un espacio en el que nos podemos olvidar, en el que por lo menos yo siento que puedo ser yo misma en mi 100%. Entonces, de verdad, muchas gracias a los radioescuchas por acompañarnos, a Corpi, a todos los DJs y a toda la familia que... De verdad, muchísimas gracias. Espero que a partir de este momento podamos tener más interacción. Lo digo por mí más que nada. Y pues espero escucharlos y leerlos muy prontito otra vez. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Bueno, yo me mando. Sí. Gracias a todos por acompañarnos en estos 3 años, los que están desde el principio y los que van a continuar. Vamos a seguir trabajando para estar con ustedes siempre. Un abrazo muy, pero muy grande. Y nos vemos el martes. Se los quiere muchísimo. Y todos los DJs, fuerza. Y nos conectamos de acá a 15 días, como sea, como siempre. Pero no se olviden que esto es genial y poder compartirlo con ustedes es mucho, mucho aún mejor. Se los quiere mucho. Ay, qué bonito. Eli. Niños, muchísimas gracias de verdad por esos 3 años. Me han hecho muy feliz, tanto todos los radioescuchas como todos los DJs. DJs, gracias de verdad por mantener esto a flote, por ser un salvavidas para nuestros corazones y para nuestra radio. Entonces, yo también, como cita DJ Anónimo, los espero el próximo lunes. Vamos a estar aquí pues transmitiendo y pues creemos nuevas anécdotas, niños, creemos nuevos momentos. La verdad es que son muchas cosas que hay que contar, pero hay muy poco tiempo. Entonces yo quiero agradecerles a todos su presencia, estar del otro lado, y por favor sigamos aquí siendo felices. Los amo mucho, gracias. Anita. ¿Quién es Ana? Ay, quién sabe. Bueno, pues de nuevo les quiero decir a todos feliz aniversario, y no solo a Station K-Pop, también a todos los escuchas que están cumpliendo años con nosotros aquí. Les agradezco un montón, montón, montón el recibimiento que nos dieron a mí y a mi equipo, y pues espero verlos el siguiente aniversario con más cosas que contar. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Y 13. Pues muchas gracias a todos, Corpi, a ti por abrirnos las puertas de esta nuestra casita, porque sí, ahora eres nuestra casita, Station K-Pop es casita. Gracias a todos los DJs por ese recibimiento que me dieron a mí también, a todos los escuchas que se han dado la tarea de estar ahí lunes, martes, sábados, miércoles, cuando se me ocurre emitir, y que no me dejan ahí solito. Pues les decía, no, esto es por y para ustedes, todo el esfuerzo que se hace es para ustedes, pero también creo que pues por parte de todos los DJs, Corpi, pues eres muy especial y muy importante para todos nosotros, porque tú eres, repito, el corazón de Station. Entonces pues esperemos, gente, Corpi, DJs, escuchas, Bad Lookies, mis 3 Bad Lookies que me quedan porque DJ Anon me los robó. Esperemos encontrarnos aquí en otros 3 años todos juntos y seguir haciendo que esta cosa rara, extraña y muchas veces improvisada que ha sido Station K-Pop para mí y para ustedes que lo viven, pues siga en pie, y que Corpi no tome el camino fácil de la suicidación radial. Por Dios. Qué dramático. Sí, no soy 13 sin drama. Ok. Ay. Vas, Corpi. Ok, no sé si. No me falta nadie, ¿verdad? No. Ok. Muy bien, yo les agradezco a todos. Ya saben que no nada más Station es la radio, Station somos todos. Escuchas y DJs, les agradezco por todo el apoyo que nos han dado. Les vuelvo a pedir, les vuelvo a rogar que vengan a escuchar todas las temáticas de todos los DJs. Así, ya ves, si me nos faltaba Jessy. Ya, sí me faltaba. Dale, Jessy. No, síguele tú, ahorita yo los digo. Ah, ahorita me pongo ñoña, no te apures. Ok. Ahí va. Déjame sacar mi hoja y mi discurso. Quiero agradecer a mi mamá. A mi perro, mi burro, mi vaca. Más por tanto la vida. No. Chicos, muchas gracias, la verdad, porque por ustedes estamos aquí. Ya en la radio yo tengo que como 4 años. Más o menos, a veces me he caído, bueno, no hablo del inicio, de mi emisión, ¿verdad? Porque ahí sí, la verdad, fue una caidota, pero me he caído en las veces que he estado como triste, ustedes me han animado, entonces la verdad les agradezco mucho su apoyo, que no me han dejado morir sola en el sótano, que me han venido a hacer compañía. Y pues, no sé, cada viernes yo espero verlos conectados, la verdad, me da mucha ilusión cuando veo una persona nueva, porque digo, ay, ya estamos creciendo y qué bonito, porque unimos a alguien más a nuestra familia, porque para mí, esos son mi familia, tal vez no nos conozcamos físicamente, pero pues la verdad son muy importantes en mi corazón. Y yo no soy muy romántica y todo el show, ¿verdad? Pero les agradezco de todo corazón pues su esfuerzo, su tiempo, sobre todo que se aguantan desvelarse conmigo, porque pues mis programas son un batallón, ¿no? Son emisiones de 3-4 horas y pues se quedan conmigo hasta el final, y eso les agradezco de todo corazón. Y pues ya, síguele, ya. Ya. Fan meeting posiblemente en noviembre, diciembre, gente. Ya les había comentado la idea de que posiblemente nos vamos a reunir. Esténse atentos por si llegamos a ponernos de acuerdo. Y sobre todo si la situación con COVID baja, pues definitivamente nos vamos a encontrar. Ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Les vuelvo a pedir, por favor, vengan a escuchar todos los programas. No se casen con un solo DJ. Dense la oportunidad de conocerlos a todos. Ustedes, como escuchas, es muy importante tenerlos aquí, porque los DJs hacen este trabajo no solamente por ellos, para ustedes, ¿sí? El esfuerzo que ponen es todo para ustedes. Entonces, si ustedes no están para disfrutarlo, para apreciarlo, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Va? Entonces, chicos, nos vemos mañana en la repetición a partir de las 10 de la mañana. Les agradezco, queridísimos DJs. Un saludo a todos los radioescuchas que están conectados, que se quedaron con nosotros hasta bien tarde. Está el Inge, está Chuzón, está John, mi novio, está Cad, está la informante, Lilia, Gige, Petit, ay, mi señorita preciosa, Pise, DJ, Tibiri, ¿cómo se dice? El patrocinador de sótano. No se crea. Usted ya tiene seguidores, ¿eh? Aguas 13, porque te quitan tu puesto de idol. Está uno más. Sí. Está mi Yushi Yu. Por allá por WhatsApp creo que andaba Almita. Está mi Chivis también. No sé quién más ande. Si se me olvida alguien, pues discúlpenme. Estoy media ciega. A estas horas ya no carburo. La gallina ya se me anda durmiendo. Y por último, pues ya les voy a dejar la última pregunta para que Regulus les regale otro de los kits. La persona que me escriba cuál es la frase de cierre de DJ Anónimo se lleva el kit de Regulus Shop. Y la persona, o voy a darles otro, tengo una cuenta de YouTube Premium. La persona que me diga cuál es la temática del programa de Jess y yo se lleva la cuenta Premium. Vámonos, muchas gracias a todos ustedes. Yo tengo un premio sorpresa. Ok, dalo. Ok. Este premio va a ser para la persona que tenga más tiempo, porque yo ya fui a hacer mi investigación y quiero que nos digan cuándo fue la primera emisión de La Nocturna, y se estarán ganando un disco autografiado por los chicos de DIOS, que fueron nuestros invitados en febrero y en noviembre. Entonces, la fecha de la primera emisión de La Nocturna. Hey. Y el primero que nos lo diga se ganará el disco. ¿Lo puedo decir yo y me lo gano? No. Ok, Vámonos pues entonces, esperamos sus respuestas, anunciamos a los ganadores por vía WhatsApp y pasen bonita noche, se quedan escuchando a Temin con Famous, The Rosmus con Something in the Dark y ya, nos vamos. Ojo, nos faltó ver la dinámica de las palabras y ver la dinámica de los artistas. Mañana durante la repetición lo voy a hacer con ustedes para que se vengan listos, ¿vale? Vámonos pues. Pasen bonita noche. Sueñen con el chino de su elección. Y ya está. Adiós, bebé. Recuerden escuchar Station K-Pop. Vamos. Un viaje auditivo por Asia. Something in the dark is on its way. Beating of my heart is not the same. Something in the dark calls out my name. It's tearing me apart. No way out. I scream so loud. It makes no sound. Me quisiera mandarles una fuerte felicitación a todos los que conforman el equipo de Station K-Pop por su tercer aniversario. Espero en verdad que sean más años, que estén juntos, y los que no están, por diferentes situaciones, que vuelvan. Creo que hacen un excelente trabajo y también un bonito equipo de trabajo que se ve bien reflejado en los espacios que tienen los DJs y la música. Sin palabras, excelente. Desde que he estado muy feliz y espero estar también más tiempo con ustedes, y en lo que pueda, pues apoyarlos, ahí estaré en sus emisiones. Se les quiere mucho, espero que se la pasen excelente en su tercer aniversario, y pues obviamente espero que sigan muchos años más. Les mando un fuerte abrazo y una gran felicitación a todos de acá de México. Alma, bye bye. Quisiera mandarles una fuerte felicitación a todos los que conforman el equipo de Station K-Pop por su tercer aniversario. Espero en verdad que sean más años, que estén juntos, y los que no están, por diferentes situaciones, que vuelvan. Creo que hacen un excelente trabajo y también un bonito equipo de trabajo que se ve bien reflejado en los espacios que tienen los DJs y la música. Sin palabras, excelente. Desde que he estado muy feliz y espero estar también más tiempo con ustedes, y en lo que pueda, pues apoyarlos, ahí estaré en sus emisiones. Se les quiere mucho, espero que se la pasen excelente en su tercer aniversario, y pues obviamente espero que sigan muchos años más. Les mando un fuerte abrazo y una gran felicitación a todos de acá de México. Alma, bye bye.